Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos y la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a transmitir información, buena divulgación y excelente colorido para una madrugada inquieta como es esta. Hasta las 4 estaremos junto a vosotros, 3 en Canarias, con Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe y Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche que, como siempre, se presenta plena de contenidos y espero que sean de vuestro interés. Creo que sí, creo que son muy apetecibles. Por ejemplo, lo que nos va a ocupar el primer tramo de programa y es una conversación con el autor Fernando Cobo Calderón, autor de un libro que me ha resultado muy entretenido, muy divertido. Lo he pasado muy bien, francamente bien, leyendo este Viajes por la Historia, publicado por la editorial Planeta. Una excelente oferta para disfrutar de un buen ratito en compañía de grandes e ilustres personajes de la historia como Sócrates, como Napoleón, como el mismísimo Atila, como la familia Borgia. La verdad es que muy bien, 12 personajes, 12 situaciones, muy bien planteadas por el autor, por Fernando Cobo Calderón. Esta noche con todos vosotros en La Rosa de los Vientos. Tendremos pasajes de la historia y vamos a dedicárselos a un personaje a lo mejor olvidado por la gran mayoría, pero no para los parisinos, porque es la patrona de París, es Santa Genoveva de París. Yo la llamo siempre la protectora de los merovingios, esa dinastía misteriosa, casi secreta, a la que se le han atribuido tantas cosas, una de ellas, por ejemplo, la de ser custodios del Santo Grial. Bueno, pues los merovingios, que llegaron una vez descompuesto el Imperio Romano de Occidente, tienen muchas cosas que contar, así que sobre ellos hablaremos un poquito, y sobre todo sobre Santa Genoveva, una mujer capaz de entregar trigo a la población de la ciudad Luz cuando había hambruna, una mujer capaz de entregar ánimo cuando había desesperación ante la inminente llegada de los bárbaros de Atila. Ella invitó a la gente a rezar y eso al parecer fue escudo protector, escudo sobrenatural para evitar el ataque de Atila. Bueno, pues esa historia la vamos a contar después en nuestros pasajes. Seguro que os interesa. Santa Genoveva, la protectora de los merovingios. Y tendremos también expedientes de misterio, en esta ocasión el capítulo 52 con Bruno Cardeñosa, hablando de una extraña abducción en Mississippi. Ese capítulo 52 seguro que también nos entretiene. Tendremos enigmas literarios con Jesús Callejo. Hoy vamos a hacer un pupurrí sobre cruce de acusaciones. Es una especie de guerra fratricida entre autores, lo que dijeron unos de otros. Eso también va a ser divertido, no lo perdáis. Azul y Verde, importantísima la noticia que nos llega hoy en Azul y Verde, nos la contará Macarena Yagüe. Hablaremos de un equipo de médicos catalanes que han conseguido, pues por favor que nadie se asuste, pero es así, han conseguido erradicar un cáncer terminal de hígado en un paciente, y digo un paciente humano. Le quedaban 2 meses de vida y han conseguido sacarle de ese difícil trance. Y solo mediante una fórmula matemática. Se sabe que los tumores progresan de forma matemática. Bueno, pues aplicando una suerte de medicamentos a la médula espinal han logrado estimularla de tal manera que el sistema inmunológico ha respondido muy bien. Hombre, invita a la esperanza, pero es el único caso que tenemos hasta ahora. Cada cuerpo es un mundo, cada enfermo es un mundo, así que debemos ser cautos, aunque si todo va bien, en 2 años esta técnica se podrá aplicar a los pacientes enfermos de cáncer. Bueno, pues no está nada mal. También hablaremos de los incendios que han doblado su actividad, su intensidad en este año de especial sequía. Tendremos en la sección de cómic con Raúl Sogún, hoy hablando de Hamming, de Avon Hamming, un autor que ahora ha publicado una entrega dedicada al Quijote. Quijote, lo llaman más o menos así, y sería como sería el Quijote en el siglo XXI. Muy interesante también con vuestras cuestiones y un paseíto por el Salón del Cómic de Barcelona. Consultas, preguntas, inquietudes, rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y los europeos. Somos europeos, así que hoy vamos a nombrar europeo del día a un agente inmobiliario que ha conseguido alquilar un piso de 5 metros cuadrados. Lo de la ministra parecía imposible. Bueno, pues no, se ha superado. Ha sido en Notting Hill, famoso barrio londinense por la película de Julia Roberts. Bueno, pues un piso de 5 metros cuadrados al módico precio de 835 euros. Bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones. Una joven ejecutiva ha sido la que ha alquilado este piso y vamos a describir cómo es, porque tiene de todo. Tiene hasta una cama, vamos a llamarla levadiza, tú la puedes dormir suspendido en el aire, porque claro, otra forma no puede ser. En fin, que ya contaremos cómo es este pisito mono, recoleto, un piso majo, 5 metros cuadrados en Notting Hill, en Londres. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, tenemos la única y sana intención de acompañarte, de ser cómplices en tus desvelos. Esto es La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. May it be an Easter home, shines down upon you. May it be when darkness falls. Me ha gustado mucho este libro, esta obra, y por eso os la recomiendo en La Rosa de los Vientos. Es de la editorial Planeta, Viajes por la Historia. Lo ha planteado muy bien Fernando Cobo Calderón. Ha viajado en el tiempo, claro. No le voy a preguntar por la fórmula ni por la máquina, pero seguro que lo ha conseguido, tal y como lo cuenta en estos 12 relatos apasionantes, así lo vamos a llamar, que nos ofrecen este libro, Viajes por la Historia. ¿Qué tal, querido Fernando? Buenas noches. Hola, ¿qué hay, Juan Antonio? Pues antes que nada, muchas gracias por el elogio. Sí, la verdad. El elogio, especialmente hablando de historia, es de los que valen. Sí. Hay otros elogios que, por el contrario, pues te llegan a preocupar. No, la verdad es que me ha entretenido mucho tu libro y por eso lo recomiendo, porque la verdad es que es una forma pues muy interesante, ¿no?, de acercarnos a grandes episodios de la historia. Y bueno, pues no te voy a preguntar por el secreto, porque ya se da a entender que tú lo conseguiste, ¿no? Sí. Pero claro, acuérdate que prefiero no revelarlo. Eso es. por si después se nos llena de turistas la historia. De turistas. Que esto podría ser catastrófico. Nos la echan a perder, nos la revuelven. Sí. Y no sabemos siquiera si llegaríamos a nacer nosotros mismos. Así que es mejor no revelarla. Yo sé que estuviste ahí. Además, me he fijado en tu vivo interés por las ciudades, ¿no? Los trazos urbanísticos, por ver cómo eran aquellos usos y costumbres. Muy interesante, muy interesante. ¿Te interesa, no?, la urbe? Sí, sobre todo porque, claro, es difícil entender a los distintos personajes de la historia sin conocer primero, sí, de la manera más viva posible, su marco geográfico, donde vivieron, cómo eran las ciudades, en fin, porque que para nosotros serían difícilmente soportables. Uh-huh. La mayor parte de ellas por su... Y qué olor, ¿eh? Qué olfativo, imposible caminar por esas calles, todo enlodadas, en fin, tanto bicho desagradable campando por ahí, en fin, y todo eso pues es necesario escribirlo. Uh-huh. He visto que has puesto a prueba tus sentidos, ¿eh? Sí, claro que... pero por otro lado, no deja de resultar curioso que quien les olía mal era yo por no oler en muchas ocasiones. Ellos están acostumbrados, claro, pues a unos olores fortísimos, y se encuentran con tan desconcertante como puede ser tú. Tanto en eso, claro, como en la indumentaria, que procure conservar la indumentaria del siglo XX, sí. Pero más que nada por buscarme enchufes, uh-huh, porque yo decía, si me disfrazo de persona de cada tiempo, luego va a resultar que voy a pasar desapercibido, así va a ser más sencillo que me atienda mejor en las cortes, sí, y hacer creíble que soy un viajero del tiempo. Qué buen oficio ese, ¿eh?, el de crononauta o de temponauta, ¿verdad? Sí, claro. Peligroso, pero sumamente atractivo, ya lo creo. Bueno, has conversado con Sócrates, lo pasaste realmente bien, ¿no? Muy bien, sí, porque aquella era una sociedad pues mucho más dialéctica que la nuestra. Uh-huh. La cual, pues, al tener esclavos, pues, prácticamente todos los ciudadanos, a menos que fueran muy pobres, pues, eran sus esclavos los que trabajaban por ellos. Y, en consecuencia, pues, ellos podían perder el tiempo felizmente, pues, hablando de sus guerras, filosofando, y, claro, pues, es, que recuerda un poco a cómo podían ser nuestras ciudades pues hace solamente 20, 30 años, o mi propia infancia, pues en las calles de la ciudad los niños bajábamos y pasábamos horas eternas hablando. Y esto pues parece que los niños contemporáneos no pueden hacerlo, hay demasiado coche, demasiado... Claro, en aquellos siglos además se cultivaba el arte de la memoria, ¿verdad? Sí. Muy buena memoria de lo acontecido, se narraba muy bien. Y a la fuerza, porque al ser analfabetos, que la inmensa mayoría no sabían, claro, leer ni escribir, pero en fin, hasta el siglo XX ha sido así prácticamente, pues cada cosa que te decían tenías que memorizarla. Sí. Porque si no perdías ese conocimiento y claro, resultaba desastroso. Eran herramientas de vida, todo aquello que se oía. Así se decoraban las iglesias, por ejemplo, no como arte, sino simplemente para recordar a los feligreses cómo eran las escenas bíblicas, claro, los evangelios. Exacto. Claro, y eso es así de interesante. Bueno, aquí tienes una suerte de personajes. Podemos encontrar a Sócrates, claro, podemos encontrar a Atila, al terrible Atila, con los hunos y sus vestimentas de rata o de Marta. Sí. Esa visita fue especialmente dura para ti, ¿no? Muy peligrosa. Muy peligrosa. Claro. Muy peligrosa porque hay qué que ver... Qué feos eran los hunos. Muy feos, muy feos. Hay que ver cómo eran de feos y que al fin y al cabo pues su negocio consistía simplemente en sojuzgar a los pueblos vecinos. Bueno, vecinos, en fin, en realidad... pues casi la totalidad de Europa en un momento dado, los dos imperios romanos, y sin embargo Atila resultó ser un hombre relativamente culto para aquellas circunstancias. Lo era, porque para eso tenía sus prisioneros de guerra que de los que aprendía, ¿no? Y si caía un griego, caía un romano, pues venga latín y venga griego, ¿no? Sí, claro que él lo hacía, en fin, por motivos pragmáticos, para dominar mejor a sus pueblos. Tenía un servicio de espionaje extraordinario que parece que ni la Gestapo lo superó con el tiempo. Vamos, a mí me captura un uno y yo canto, Fernando. Pues sí, parece ser que bastaba con que se te pusiera al lado. Ganaban muchas batallas por el olor que despedían, que era tan insoportable. Ya vienen. Claro. Por otro lado, pues como sabes, eran verdaderas, los ejércitos eran verdaderas masas que llegaban a alcanzar los 700.000, 800.000, no siempre todos guerreros, porque desplazaban a sus familiares en carros y sí. Pero vamos, el conjunto tenía que ser horrible cuando llegaban a las ciudades, lo mejor era salir corriendo. Y eso ya sabes que fue precisamente el origen de Venecia. Así es. Se acercaron los hunos, asustaron tanto a los habitantes de las ciudades costeras que decidieron, bueno, embarcarse y terminar en lo que finalmente sería Venecia, a pesar de que había un paludismo imposible y... Vaya, era mejor eso que ser matado, ¿no? Exactamente, y por eso se internaron en esa zona pantanosa, que posteriormente pues vio nacer la ciudad de Venecia, ¿no? Bueno, y con Napoleón, ¿qué tal? ¿Cómo fue...? Aquel bien, momento. Bien, lo que pasa es que pequeñito, ¿no? Gruñón un poco, ¿no? Sí, era muy autoritario. Entonces, hablar con personas autoritarias siempre es un poco más difícil, pero por lo demás, hombre, también descubres que era un señor bastante inteligente, más formado de lo que parece. Claro, es que ahora tendemos a asociar hombre de guerra con rudeza. Y en otros tiempos, pues no, ni mucho menos necesariamente así, pero entre otras cosas, eran bastante más el porcentaje de hombres que se dedicaban a la guerra. Y Napoleón, bueno, pues, por ejemplo, él tenía costumbre, compraba frecuentemente en los buquinistas de París, del Sena, en la medida en que disponía de dinero, porque fue bastante pobretón, incluso siendo general, como sabes, que llevaba ropa raída, se reían de él, la pinta que tenía. Sí. Y luego se iba a su casa con los libros y leían pelotas. Y leía muchísimo, sí. Tenía también una buena memoria. Sí. Y, en fin, que cuesta despreciar a personajes así, que desde la óptica moderna, pues podríamos tender a, en fin, hacerles de menos. Y eran grandes hombres, se mire como se mire, no solo grandes estrategas o guerreros, que además Napoleón ni siquiera me parece tan gran estratega. O sea, lo que pasaba es que disponía del ejército de la nación más poblada, con gran diferencia, de Europa. Y de una mente muy lúcida. Capaz de situar un cuerpo de ejército entre dos enemigos y destrozarles por separado sin ningún problema. Y... Sí, sí, y una enorme audacia. Sí. Alguna vez le dijeron, pero sire, es que usted gasta demasiadas vidas de franceses. Y dijo, después de una batalla, y dijo, no importa, una noche de París lo repara. Sí. Entonces, quiero decir... Y también era un poco sobrado cuando dijo aquello de que es un millón de hombres comparados con uno como yo, ¿no? Claro, sí. Era soberbio, indudablemente, claro. Los tiempos exigían también, imponían su demanda. Sí, claro. Sí, siempre ha habido, todos los tiempos han tenido sus modas morales muy definidas. Y bueno, pues había que convivir con ellas, ¿no? No, de todas formas, al emperador se le sigue guardando un respeto. Tú vas a París y vas a los inválidos y la verdad es que hay veneración, ¿eh? Por el emperador, incluso en la tumba, que hasta le tienes que inclinar, ¿no?, para poder verla. Sí, sí, no, ya lo creo. Están orgullosísimos. Es que junto quizá con Luis XIV fue quien escribió las historias, las páginas de historia de Francia más brillantes. Uh-huh. El Rey Sol también te dio una buena tarde, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Con una personalidad pues completamente distinta, porque el siglo, sobre todo en las cortes, pues daba unos personajes muy muy amables, muy ingeniosos. Uh-huh. Y encima pues resultaban pintorescos con ese modo de vestir que tenían. Claro. Sí. Lo bueno que has tenido, que claro, tu impedimenta provocaba, pues a lo mejor, mayor confianza, se abrían más estos personajes y te contaban cosas muy íntimas, ¿no? Ahí está. Por otro lado, es que claro, es que al fin y al cabo es un señor del futuro, después de desconfiar inicialmente, pero bueno, ¿cómo se volverá al futuro? Pues no tiene con quién criticarnos, ¿no? Hay esto que pasa, que en realidad con quien hacemos más revelaciones, más confidencias, es a perfectos desconocidos, porque no hay amigos comunes con los cuales luego puedan ir descubriendo nuestros defectos. Y entonces algo de eso les ocurría a esto. Por otro lado, pues te da una especie de categoría especial que no concedían a sus súbditos. Un rey, o como cualquiera, ¿no?, los de ahora, que tienen un poder bastante relativo, ¿no? Pero estos reyes absolutistas y grandes caudillos e incluso grandes hombres sabios de otro tiempo, pues en lo alto se está muy solo. Entonces, pues encontrar con un cómplice porque parece venir de otra esfera, de otro siglo, pues era para ellos bastante reconfortante. Uh-huh. Y así les sonsaqué bastante de su personalidad, de sus, en fin, de sus psicologías, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo fue ese paseo por estas ciudades alemanas cuando fuiste a ver a Schopenhauer? También muy interesante, ¿no? Sí. Hombre, Frankfurt no ha cambiado tanto. Me parece que es, dentro de este bloque, el último, el más cercano a nosotros en el tiempo, el Frankfurt de Schopenhauer. Pero con todo, pues aún faltaban muchas de las condiciones urbanísticas a las que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Electrificación y tantas otras cosas. Pero bueno, por lo menos ya habían puesto aceras. Uh-huh. ¿No? No por toda la ciudad, pero Frankfurt siempre fue tan rica que pues se podía permitir esta clase de adelantos. Sí, pero pones incluso que bueno, las calles poco embarradas, algunas con adoquines de difícil tránsito. La verdad es que está muy bien, estás muy cómodo paseando por este libro, por ese Frankfurt decimonónico, del que desgraciadamente se perdieron muchos vestigios en la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Pero bueno, ¿Schopenhauer también complicado o no? Hombre, mucho, pero eso ya, sobre todo cara a los lectores, porque claro, él es tan misántropo y tan misógino... Odiaba a la humanidad y más en concreto a las mujeres. Sí, y entonces pues el lector, yo siempre corro el riesgo de que esté creyendo que las ideas que me cuenta Schopenhauer son las mías. Entonces pues, bueno, intentas defenderte de esta posibilidad, pero siempre hay alguna amiga que te dice, oye, en fin, no sé, digo, ¿qué es Schopenhauer? ¿Quién lo dice? No yo. Pero ¿qué se le va a hacer? Sí, es un riesgo que hay que correr, ¿eh, Fernando? Sí, no es... ¿Con los Borges qué tal? Bien, salvo que quisieran liarme para envenenar a un prelado. Sí. Pero por lo demás era una gente encantadora. ¿César tan guapo como decían? Bueno, más que guapo, lo que era sumamente apuesto. Esa belleza del pasado que estaba muy relacionada con el modo de vestir. Cuando... Sabes que cuando se vestía suntuosamente, pues de una manera casi automática, se decía que alguien era guapo, por las galas que llevaba y porque también pues tenía pues el pelo mejor cuidado y hasta cierto punto pues estaban bien lavados y todo eso en comparación con lo que era el pueblo que no lo hacía y que raramente cambiaba de ropa. Pero los Borgia eran muy exclusivos, eran muy elitistas, eran una raza aparte, decían. Sí, sí, sí. Los Borgia, que yo creo que tendríamos que decidirnos a llamarles ya siempre Borja. Borja, como claro, el apellido porque valenciano de Játiva. Lo otro no es nada más que una adaptación. Y tampoco, de hecho, entre ellos hablan en valenciano, en el Vaticano, donde vivían todos ellos. Prácticamente en familia. Bueno, en fin, había un palacio adjunto, el pórtico... Al del Vaticano, en el cual vivía Lucrecia. Y César, bueno, están teniendo otras muchas propiedades en Roma, lógicamente. Pobre Lucrecia. Sí, denostadísima y una imagen deformada en el siglo XIX, ¿verdad? Sí, fue una manipulada. Tuvieron mucha culpa, pues Dumas y otros escritores fáciles del siglo XIX de folletines. Que claro, dicen, ¿cómo vende una señora que muy atractiva que se dedica a envenenar? Sí. Y claro, hombre, algo de ello habría, porque al fin y al cabo, cuando le afeo a Alejandro Borgia, al Papa, pero esto de envenenar no está bien, y me viene a decir algo así como, oh, ¿y qué voy a hacer? Claro. Todo el mundo envenena aquí, no voy a ser el único tonto. Entonces hay que imaginar que por la misma razón, pues Lucrecia también llevaría sus polvos en sentido decente, bueno, pero estos, en el anillo y claro, tal. Claro, pero estos Borja envenenaban tanto como los Malatesta o los Medici, o sea, claro, era la práctica habitual. Sí, sí, son por eso. Los precursores de la mafia. Claro, claro. Entonces, ¿hasta qué punto podemos criticarles? Pues, no sé, incluso el Papa Borgia le sirvió para hacer a la Iglesia un razonamiento, y es la demostración de que si a pesar de un Papa como Alejandro VI, la Iglesia sobrevive, es que tiene que ser la verdadera, es que es obra de Dios. Es que, porque claro, tener que remontar a un personaje como este... Es verdad. 2000 años no pueden estar siempre equivocadas, 2000 años de planteamiento religioso. ¿Verdad? Ahí está. Sí, sí, sí. Pues hemos disfrutado muchísimo con este libro, Viajes por la Historia. ¿Cuál es tu periodo favorito, Fernando? ¿Mi, perdón? Tu periodo histórico favorito. ¿Dónde te encuentras más cómodo? Pues no lo sé. Alguna vez he pensado que si pudiera elegir dónde nacer hacia atrás, bueno, es una cinta muy difícil, pero casi siempre he pensado que sería quizá en el siglo de Pericles, o quizá en el siglo XVIII, también. A pesar de lo pesada que era la indumentaria, pero quizá esos dos son los siglos en los que... Por otro lado, uno piensa cuáles son los que podrían ajustarse más a su modo de ser, los que tendría más posibilidades de, que le fuera bien, ¿no? Sí, sí. Y creo que esos dos. Esos dos. Pues ahí está ese libro para todos vosotros, en Editorial Planeta, Viajes por la Historia, Fernando Cobo Calderón. Nos ha encantado hablar contigo, Fernando. Gracias, un abrazo. A mí también, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. La ruta. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hemos viajado por la historia con el libro publicado en la editorial Planeta de Fernando Cobo Calderón, y además en uno de los capítulos, de los 12 que tiene, pues se habla de Atila, Atila el rey de los hunos, el implacable Atila. Bueno, pues nuestro personaje de hoy, en los pasajes de la historia, tiene algo que ver con Atila, porque según dice la leyenda, su oración logró pararle a las puertas de París, Santa Genoveva de París, la protectora de los merovingios. Es sin duda uno de los personajes más queridos por la Francia católica. Junto a Juana de Arco, yo creo que son las dos mujeres más aclamadas por los franceses. Santa Genoveva tiene una historia digna de ser contada. Es la patrona de la ciudad Luz. Y desde luego méritos contrajo más que sobrados para serlo. Nos retrotraemos en el tiempo y viajamos hasta ese siglo V después de Cristo. Es un siglo difícil para Europa. Algunos agoreros llegaron a vaticinar nada más y nada menos que el fin del mundo. Diversas hecatombes climáticas, terremotos, hambrunas y finalmente la decadencia de todo un imperio, el romano. Durante más de 1000 años, Roma había prevalecido. Pero en este tiempo, en este siglo V, las invasiones bárbaras amenazaban seriamente el devenir del Imperio Romano de Occidente. El oriental parecía más a salvo. Había negociado mejor con los invasores bárbaros, preferentemente los hunos. Pero en Occidente, la dejadez, la desidia y una suerte de emperadores títeres había dado como consecuencia el fin. Diversas zonas de Occidente se fueron disgregando, se fueron separando del núcleo original. Britania, Hispania, las Galias, en definitiva las perlas de ese imperio occidental. Y nuestra protagonista vio cómo acababa aquel imperio. Genoveva nace en una pequeñita aldea cercana a París, en Nanterre, hacia el año 422. En aquel tiempo, los visigodos se habían enseñoreado del sur de las Galias. Los francos también habían hecho acto de presencia. En Hispania, vándalos, suevos, alanos, visigodos pugnaban por el poder, por el control territorial. Un tiempo en el que las tribus germánicas habían hecho de las suyas, habían apoderado de buena parte de Europa. Pero como os digo, en las Galias, en la actual Francia, teníamos a los visigodos en el sur y a los francos ocupando el centro y el norte del país. De lo que empezaba a ser un país. Genoveva era hija de un matrimonio galo-romano. Su madre Leoncia, su padre Severo. Una familia humilde, modesta, con escasos recursos económicos y alimenticios. Con tan solo 4 años, la pequeña Genoveva empieza a dar muestras de sus dones, de su virtud. Los padres, muy preocupados, era demasiado pequeña, demasiado joven, confían la historia, confían la devoción de su hija a un clérigo, a un misionero de la época que transitaba por el lugar, el futuro San Germano de Auxerre. Iba de viaje hacia Britania, pero conocedor de la historia de la muchacha, conocedor de esa devoción, pues convenció a sus padres para que la dejaran seguir sus instintos religiosos. Y ella, a fe que creía, tanto que entregó su virginidad a la causa católica. No quiso profesar en convento alguno, y en compañía de 2 amigas ocuparon un lugar seglar desde donde iniciaron sus acciones caritativas. Se preocuparon por la población parisina, apenas tenían 15 años y ya fueron conocidas, ya eran famosas. Sus obras de caridad, sus ayunos casi casi eternos, las hicieron muy populares entre la primigenia ciudad de París. Aquellos pobladores, más sometidos al hambre que a la convicción, pues se dejaron hacer por aquellas jóvenes y por otras tantas que pululaban por las calles de esa ciudad, más que ciudad, casi pueblecito. El Sena lo dominaba todo. Suministraba agua a las huertas y procuraba que las pequeñas embarcaciones le transitaran, yendo y viniendo. Genoveva, desde luego, hizo buen uso del Sena y consiguió remontarlo varias veces para ir a buscar comida. Cuando existía hambruna en la ciudad de París, Genoveva y sus amigas iban rápidamente en busca de trigo. Dicen que ese trigo aparecía casi por milagro, casi por ensalmo. Pero lo cierto es que ella siempre aparecía con el trigo en el momento más oportuno. Y por eso su nombre empezó a circular de boca en boca por las calles de París. Y fue creciendo, fue madurando, su leyenda cobraba vigor. Ella seguía ayunando y entregando pues la comida, la poca comida que pudiera tener, a los más necesitados, a los pobres. Desde luego era una mujer de profunda fe. Pero como antes decíamos, en aquel siglo V, la guerra había hecho acto de presencia y las diferentes invasiones bárbaras dominaban la situación. Nos encontramos a mediados de siglo. Una dinastía se hace con el poder en las Galias. Son los merovingios. Su fundador, Meroveo, de ahí viene el nombre de la saga, ha irrumpido en la escena político-social de Francia, de la antigua Francia, allá por el año 441. Sus orígenes están poco claros, poco definidos, muy recubiertos por la bruma de la leyenda. Pero aún así, nadie duda que los merovingios es una de las estirpes más misteriosas, más enigmáticas del mundo antiguo. Incluso numerosos investigadores han creído ver en estos reyes francos nada más y nada menos que a los custodios del Santo Grial, de la sangre real de Cristo, de la descendencia, de la hipotética descendencia de Jesús con María Magdalena. Aunque si nos atenemos a los hechos históricos, los merovingios no es que tengan demasiado mérito, demasiado honor. Incluso tienen un pequeño tramo donde se les denomina reyes holgazanes. Los últimos merovingios, la verdad es que son penosos en su comportamiento, en su abulimia. En fin, que estos merovingios comienzan a interesarse por la religión. La religión que se extiende como la espuma por las Galias. Y una, claro, una de las máximas representantes de la religión católica en ese tiempo es Genoveva, Genoveva de París. Ayer Meroveo la conoció. Su sucesor, Childerico, desde 458 hasta 481, fue amigo de ella. Ella acudía a Childerico para solicitarle la excarcelación de algunos presos, y al parecer siempre lo conseguía, siempre convencía a Childerico. Pero desde luego con quien tuvo mejor trato, a quien más influyó, fue a Clodoveo I, el primer rey merovingio que se convierte al catolicismo, muy convencido, no solo por Genoveva de París, sino por su mujer, la burgundia Clotilde. Ahora contaremos esa historia, pero antes detengámonos en el suceso más popular en la vida de Genoveva de París. En ese año de 451 después de Cristo, los hunos, los terribles hunos, habían hecho acto de presencia en las Galias. El propósito no era otro sino extender el imperio de Atila. Un imperio tan efímero como su máximo representante, apenas duró 13 años. Pero lo cierto es que los hunos eran el asunto más terrible acontecido en el decadente imperio romano de Occidente. Se pensaba que Atila era un descendiente auténtico del demonio. Se le representó incluso en algunas monedas, desde las primitivas iglesias, se hablaba, se le pedía a Dios que un rayo acabara con Atila. Y desde luego, una vez que había pactado con el Imperio Romano de Oriente, sus máximas ambiciones territoriales de expansión se fijaban en Occidente. Él soñaba con ser emperador, emperador de Roma. Bueno, otros ya lo habían intentado, el propio Alarico, el gran rey, el primer gran rey de los visigodos, con el saqueo de Roma en 410, una semana entera con sus días y sus noches, el expolio de las mejores obras de arte acumuladas en Roma durante siglos, como la mesa del rey Salomón o la menorata judía. Alarico no pudo ser emperador de Roma porque en ese mismo año de 410, con 40 cumplidos, la malaria se lo llevó. La malaria estaba muy extendida por Europa. Alarico había fallecido. ¿Acaso sería Atila el primer emperador bárbaro? Desde luego, para serlo, debía ser muy poderoso y cobrarse muchas víctimas, muchos territorios, numerosas presas. Por eso, cuando irrumpe con, dicen, 500.000 guerreros en las Galias, parece que nada puede frenarle, nada puede pararle. Sus hordas se dirigen hacia París. El pánico se apodera de sus habitantes. Cientos, miles de ellos inician la huida. Todos cogen lo primero que pillan, lo que pueden, e intentan escapar de París. Se sabe que Atila es feroz, que cuando tome la ciudad la va a destruir, la va a dejar en ruinas, y que los habitantes morirán sin duda alguna pasados a cuchillo. Y en esto, Genoveva se dirige a sus conciudadanos y les lanza una proclama, les lanza un mensaje. Orad, orad y Atila no llegará a París. Orad y con la ayuda de Dios frenaremos la invasión de los bárbaros. Orad y os prometo que vuestras casas no serán destruidas. Orad y os prometo que no pasaréis hambre, que Atila no acabará con vosotros. Y lo cierto es que en aquellos tiempos de premura, en aquellos tiempos de superstición y en aquellos tiempos de agarrarse a lo primero que pudiera tener algún atisbo de fe o de esperanza, pues los parisinos, convencidos por Genoveva, se quedaron. Y os podéis figurar la escena. Miles de personas, mujeres, hombres, niños, la propia nobleza, la burguesía, todos de rodillas, orando en aquel momento crítico para la historia de París. ¿Conseguirían frenar a los 500.000 guerreros de Atila? Las órdenes de Atila estaban claras. Hay que arrasar París. Y ante esto, miles de personas, miles de almas, elevando sus cánticos, sus salmos, sus oraciones a los cielos. ¿Qué ocurriría? Genoveva estaba convencida que aquellos cánticos, que aquellas oraciones iban a crear un escudo protector, un escudo sobrenatural que pararía en seco el avance de los hunos. Hoy en día esto lo tomaríamos casi a broma, casi como una locura, pero en aquel momento decisivo para la historia de París, nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, nadie sabe lo que pasó, pero Atila, faltando pocos kilómetros para llegar a París, dio una orden: evitar la ciudad, sortear París. El nuevo objetivo era Orleans. Pues claro, a nadie se le ocurrió decirle a Atila que por qué has cambiado tu decisión, por qué has cambiado tu orden tan tajante. Nadie se lo preguntó. Pero el hecho constatable, el hecho histórico, es que los unos, los 500.000 unos, sortearon la Ciudad Luz y fijaron un nuevo reto, la toma de Orleans. Nadie sabe qué ocurrió en esa noche decisiva en la que Atila cambió sus ideas. Y por si fuera poco, semanas más tarde, una coalición de romanos y visigodos procuró una inmensa derrota a los hunos. Fue en los campos cataláunicos, o mauriacos, de las dos maneras se puede llamar. En los campos cataláunicos, Atila estuvo incluso a punto de perder la vida. Fue la última gran victoria para las armas romanas de Occidente. El magister militum Aecio y los reyes visigodos, Teodorico I, muerto en combate, y después su hijo Turismundo, ocasionaron una victoria sin paliativos a los romanos. Fue una hecatombe para los hunos, que tuvieron que volver grupas hacia sus territorios ancestrales. Abandonaron las Galias, dejando más de 60.000 muertos en el campo de batalla. Atila no volvió a ser el mismo, y aunque intentó invadir la península italiana, todos sabemos cómo acabó. En aquella fatídica noche de bodas, cuando se casó con aquella princesa hermosísima, Ildico, una princesa bactriana, que vio horrorizada como un río de sangre surgía de la boca y de la nariz del mítico guerrero Huno para acabar con su vida. Esto acontecía 2 años más tarde de lo que se había producido en París, con el 453 después de Cristo. La historia de Atila, que ya contamos aquí en su día en los pasajes de la historia. Pero sigamos con la de Genoveva de París. Personaje absolutamente mitificado por todos. Los reyes merovingios saben perfectamente que es una mujer santa, que es una mujer de religión, una mujer medicina, una chamán, auténtica chamán, capaz de curar, capaz de conseguir comida, alimentos y capaz de dirigir una población. Y saben que ante eso no se puede hacer nada, ante la fe de la gente no se puede hacer nada. Por tanto, se suman a la propuesta de Genoveva y se convierten en grandes amigos de la futura santa. Clodoveo I había llegado al poder, había ocupado el trono merovingio, el trono de los merovingios, y se había enfrentado a los alamanes, unos enemigos naturales que venían de la Germania y que intentaban controlar la frontera con las Galias. En 496 después de Cristo, Clodoveo I y sus huestes consiguen una gran victoria frente a los alamanes, una victoria cuasi milagrosa. Clotilde, la mujer burgundia de Clodoveo, le convence que aquella victoria milagrosa no es obra sino de Dios, el único ser capaz de entregarle la victoria frente a un enemigo ciertamente más que superior. Clodoveo escucha atentamente las palabras de su mujer, de la cual estaba profundamente enamorado, y también recuerda las conversaciones con Genoveva de París. Estas dos mujeres son decisivas para la historia de Francia. Y entre Genoveva por un lado y Clotilde por otro, convencen al rey más poderoso de esa zona, a Clodoveo I, para que se convierta al catolicismo. Y claro, en aquel momento, cuando el rey se convertía, ocurrió aquí en España con Recaredo, nuestro rey visigodo, quien en mayo de 589 después de Cristo decidió pasarse del arrianismo al catolicismo, y con él todo el pueblo en masa. Bueno, pues Clodoveo hizo lo mismo. En 496 se convirtió al catolicismo, y con él todos sus súbditos. Desde entonces, el reino de los merovingios, la antigua Galia, se pasaba en masa al catolicismo. Este asunto lo vio muy bien el sumo pontífice romano, quien desde entonces pues consiguió la alianza con un país necesario, francamente necesario, para el avance, para el mejor avance del catolicismo por Europa. Desde entonces los francos fueron católicos, católicos convencidos y católicos además guerreros. lucharon porque se expandiera la fe católica. Pues aquí tenéis a dos mujeres decisivas, Clotilde y Genoveva. Clodoveo fue un gran amigo, un gran admirador de Genoveva de París. Siguió atendiéndola en todas sus peticiones. La victoria se puso del lado merovingio, consiguieron incluso echar a los visigodos, aquel fantástico reino de Tolosa que llegó a cubrir más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Bueno, pues tras la batalla de Buil, el rey visigodo Alarico II falleció en aquella batalla, en aquel combate, y finalmente los visigodos tuvieron que abandonar sus intenciones, tuvieron que abandonar sus ambiciones en el sur de Francia y dedicarse tan solo a Hispania, que no estaba mal por otra parte. Bueno, Clodoveo fue un gran rey, como veis, para los merovingios, y nunca sabremos si llegó a ser custodio de ese linaje real de Cristo, pero lo cierto es que esa devoción católica ya se mantuvo, y desde entonces la futura Francia fue uno de los países católicos convencidos y además postulantes de Europa. Pues buena parte de culpa la tuvo Genoveva. Genoveva siguió con sus acciones caritativas, siguió entregando el bien allá donde pudo, siguió prodigándose en la obtención de alimentos cuando sus conciudadanos los precisaban, y falleció en 502 después de Cristo, con 80 años aproximadamente, dicen que en olor de santidad y venerada por todos. Más tarde fue canonizada. Incluso se recurrió a su cadáver, a sus restos, cuando las plagas de peste llegaban a la ciudad de París. En 1130, en el siglo XII, su cadáver, su ataúd, fue paseado en procesión por las calles de París, y dicen también, claro, que la peste retrocedió, que una vez más se obró el milagro. Fue enterrada en la iglesia de San Pedro y San Pablo, en la actual montaña de Santa Genoveva. Fue además depositada en un ataúd de plata, en un suntuoso ataúd de plata. Y allí se mantuvo, allí se conservó hasta la Revolución Francesa. Ocurrió el 21 de noviembre de 1793. Los revolucionarios franceses asaltaron aquella iglesia, expoliaron los restos de Santa Genoveva, esparcieron sus cenizas por el río Sena, tal y como se había hecho con Juana de Arco algunos siglos antes, y fundieron aquel ataúd de plata. La iglesia de San Pedro y San Pablo se dedicó desde entonces a un panteón de hombres ilustres, y buena parte de esos personajes ilustres de Francia están allí ahora albergados. ¿Y qué pasó con Santa Genoveva? Bueno, pues algunos fieles, algunos devotos de ella, consiguieron recuperar cenizas de las riberas del Sena o de la propia iglesia, las acumularon en una pequeña urna y las depositaron en la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, donde se pueden encontrar hoy actualmente. Una historia interesante, son estas pequeñas pinceladas que cambian el futuro de la humanidad. Y en este caso, ¿qué hubiese sido de Francia sin su opción católica, sin su Clodoveo I, sin aquellas dos mujeres asesorándole? ¿Qué hubiese sido de los merovingios? ¿Hablaríamos hoy en día del último merovingio? ¿Hablaríamos hoy en día de esa custodia del Santo Grial? ¿Hablaríamos hoy en día de René Le Château, de Berenguer Sonier? Bueno, pues yo creo que debemos estar muy agradecidos a Santa Genoveva de París por esas conversaciones originales, singulares, que mantuvo con los primeros merovingios. La fiesta de Santa Genoveva se celebra el 3 de enero de cada año. Y desde aquí nos hemos acordado de ella. Esas pequeñas mujeres, esos seres humanos, que de vez en cuando, aunque no hayan aparecido en los anaqueles de la historia, en las grandes crónicas, pero sí que tuvieron su importancia, y muy eficaz además. Santa Genoveva de París, la santa de la ciudad luz. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. qué maravilla. Olivia, Olivia Newton-John. Y atención, amigos, a esta noticia. Motivo para la esperanza. Seamos también prudentes, es el primer caso. Y bueno, pero dicen que como funcione, en 2 años el cáncer puede sufrir un serio revés. Vamos a ver, porque la noticia nace en España y esto es matemática pura. Cuéntanos, Macarena Yagüe. Un grupo de investigadores españoles dirigido por Antonio Bru, que es profesor del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, ha logrado curar a un enfermo de cáncer de hígado mediante el fortalecimiento del sistema inmunológico. El logro se basa en un estudio que comenzó hace ya 12 años y por el que se ha desarrollado una teoría según la cual los tumores poseen una ecuación matemática que explica su composición y cómo evolucionan posteriormente. Gracias a esto se ha podido estimular la médula ósea del paciente para incrementar la producción de neutrófilos, que es un tipo de leucocito que lucha contra los tumores. El experimento resultó y el paciente con hepatitis C y cirrosis, que se encontraba en fase terminal, fue comprobando cómo su enfermedad iba remitiendo con el paso de los meses hasta llegar incluso a reincorporarse a su trabajo. Los responsables de la investigación esperan que, al basarse en una fórmula matemática, se puedan obtener nuevos resultados tras comprobar su eficacia en un ensayo más amplio que se desea esté terminado en un par de años. Se abre así una importante línea de tratamiento, ya que según esta teoría existiría un único mecanismo común a todos los tumores y de esta forma se podría luchar de igual forma contra todos. Bueno, pues ya lo veis, muchos científicos pensaban que la naturaleza era matemática pura. Pues Arquímedes, Newton, Leibniz, la verdad es que cuando elaboraban sus teorías sobre cálculo universal pensaban en la naturaleza. Bien, pues ahora llega esta noticia. ¿Debemos ser optimistas? Yo creo que mucho. Debemos ser muy optimistas, pero también prudentes, porque cada enfermo es un mundo. Y estas cosas evolucionan de forma muy distinta según qué enfermo, según qué enfermedad. En este caso es asombroso, parece un milagro. Antes hablábamos de Santa Genoveva, pues parece un milagro. Estamos hablando de un enfermo terminal al que le habían dado tan solo 2 meses de vida, cirrosis, hepatitis C. La verdad es que ya no tenía mucho que ganar. No tenía muchas esperanzas, desde luego. No tenía muchas esperanzas. Empezaron a trabajar en esa tumoración, aplicaron esta fórmula matemática, estimularon la médula ósea, dieron los medicamentos oportunos para que se fortaleciera todo el sistema inmunológico y funcionó. Funcionó de tal manera que han erradicado la enfermedad en esta persona que tenía solamente 2 meses de vida por delante, según los médicos. Todo esto es rigurosamente científico, esto es un asunto médico de alta magnitud y que puede acabar en premio Nobel seguramente. Estamos hablando de una terapia que, si todo va bien, en 2 años se empezará a aplicar, porque esto ya lo hicieron en ratones, pasó todo el proceso y ya llegamos al ser humano como siempre. O sea que ahora ya no estamos hablando de 5 o 10 años de a ver qué pasa, a ver qué ocurre. No, aquí ya lo han utilizado en seres humanos, ya ha funcionado, pero eso sí, en uno solo, en un ser humano. Vamos a ver ahora, cuando lo apliquen a otros, qué porcentajes se establecen, qué estadística se crea, pero desde luego motivo para ser optimistas, para tener esperanza y para pensar que en este siglo XXI se va a luchar contra el cáncer de forma muy positiva y que vamos a lograr erradicar esta enfermedad fatídica que se lleva a tantos amigos, a tantos familiares, a tanta gente cada año. Bueno, pues es para aplaudir a estos científicos y qué orgullo poder decir que ha sido un equipo español, ¿eh? Hombre, desde luego que sí. Qué orgullo. Así que vamos a ver en qué desemboca todo, pero desde aquí nuestro aplauso, nuestro elogio y sobre todo nuestra felicitación a este ex enfermo. Sí, ya no lo es. De cáncer hepático. Vamos a ver qué ocurre. Y lo que no podemos evitar es sufrir un año de extrema sequía, de pertinaz sequía, como se decía en otros tiempos. Bien, pues las consecuencias están aquí. Se ha doblado el número de incendios. Pues sí, durante los primeros 4 meses de este año se han registrado en España 9.394 incendios forestales, lo que supone un aumento de casi el 50% con respecto a la media de los últimos 10 años. Bien, es verdad que la mayoría de estos fuegos no han pasado de ser incidentes, aquellos en los que tan solo se llega a quemar una hectárea, pero aún así la cifra casi duplica a los ocurridos durante el 2004. Sin embargo, el número de grandes incendios, los que arrasan más de 500 hectáreas, han sido 3, los mismos que la media de la última década en el mismo periodo. La superficie forestal arrasada en estos 4 primeros meses asciende a 36.693 hectáreas.

No recuerdo nada, ¿eh? ¿Ni seres bajitos cabezones? Hombre, eso sí, pero... Pues por ahí se empieza, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, empiezas a ver cómo seres bajitos cabezones. Pues de eso sí que he visto, sí. Y luego se configura un universo. Ahora ya me has hecho dudar. Claro, claro, claro. Y pues antaño hubo muchísimas abducciones, muchísima gente, un gran porcentaje de la población norteamericana afirma haber sido abducida en alguna ocasión. Uh-huh. Claro, por eso ya tenemos que ver circunstancias. Hombre, eso ya es para estudiar. Exacto, cuñados, tal. Sí. Eso ya. Bien, el caso es que sí que vamos a contar una singular abducción acontecida en Mississippi hace ya algún tiempo. Y eso da sentido al capítulo 52 en nuestros expedientes del misterio. ¿Quién lo cuenta? Bruno Cardeñosa. Abducción en Mississippi. ...11 de octubre de 1973... ...19 horas, Pascagoula, Mississippi, Estados Unidos. Charles Hickson, de 42 años... y Calvin Parker, de 19... se encontraban pescando en el muelle del río que atraviesa la localidad. Mientras conversaban sobre asuntos intrascendentes, una luz azul se aproximó a su posición. Se situó a apenas unas decenas de metros de ellos. Quedó estática sobre el muelle a menos de un metro de altura. Atónitos observaron como tres figuras humanoides surgieron de su interior. Asegurarían ambos que estos enigmáticos seres lo condujeron al interior de la esfera luminosa. El resto de la experiencia sería realmente increíble. Nada más ocurrir aquello, acudieron a la oficina del sheriff local. Le explicaron lo sucedido. Barney Massey se mostró escéptico, sin embargo decidió investigar el suceso. Tan extraño era aquello que quería llegar al fondo de lo ocurrido. Su primera sorpresa llegó cuando elabora el primer atestado, y es que varios de sus hombres acudieron a su oficina con los relatos de numerosos vecinos de la localidad que esa misma tarde aseguraban haber visto una extraña luz de origen desconocido sobre Pascagoula. En cierto modo, el relato de Parker y Hickson venía a ser ratificado con aquellos testimonios. Tras conocerlos, decidió someter a las víctimas a un exhaustivo interrogatorio. Al tiempo, solicitó al astrónomo Joseph Allan Hynek que se acercara hasta allí. No obstante, durante más de dos décadas, Hynek había sido el investigador ovni autorizado por las autoridades militares del país. El interrogatorio fue severo, duró nada menos que tres horas, pero tuvo trampa. Según reflejó en su informe el sheriff, los testigos no cayeron en contradicción alguna pese a las numerosas redes que les tendieron. Hicimos cuando pudimos porque se contradijeran, pero sus testimonios resultaron coincidentes, escribió el agente Mathis. Según explica en ese escrito, tras los interrogatorios, los policías accionaron una grabadora oculta en la sala en donde se encontraban los protagonistas de la odisea. Acto seguido dejaron solos a los personajes. Si todo fuera un fraude, durante las horas que permanecieron sin custodia policial harían comentarios que decantarían las pesquisas en esa dirección. Sin embargo, cuando los agentes revisaron el magnetofón descubrieron que pese a estar solos, mantenían en sus conversaciones el mismo relato. No había ningún indicio de que estuvieran mintiendo. Pese a ello, el testimonio resultaba de lo más increíble. Según dijeron, aquellos seres aparentemente humanos, pero con algunas extrañas particularidades, los condujeron al interior de esa luz. Se encontraron en una especie de estancia oval en la que no distinguieron apenas nada, salvo que se encontraban como flotando. Fueron sometidos a una especie de análisis médico mediante algo parecido a un ojo metálico que les examinaba. Al cabo de unos 20 minutos fueron conducidos de nuevo al muelle. Habían vivido lo que se conoce como abducción. Pero en aquella ocasión hasta la misma policía pudo investigar el hecho nada más producirse, y lo hizo sin encontrar evidencias de fraude alguno, un hecho increíble pero narrado por personas creíbles y sin contradicciones. Apenas dos días después llegó al lugar el astrónomo Hynek. Él completaría con su estudio el informe policial. Pese a tratarse de un hombre muy escéptico, sus conclusiones fueron claras. Textualmente dijo lo siguiente: no hay ninguna duda de que esos hombres han sufrido una experiencia bien real sobre cuya naturaleza física no estoy seguro, pero son absolutamente sinceros y este caso debe investigarse en relación a otros miles de testimonios similares que se han denunciado en los últimos años. Pero para asegurarse de sus percepciones, Hynek decidió someter a los testigos a una regresión hipnótica. Era otra forma más de cerciorarse de la realidad del suceso. El encargado de la hipnosis regresiva fue el doctor James Hayder, un ingeniero civil de sobrado prestigio en la materia. La sesión duró varias horas, fue intensa. Los dos testigos revivieron, minuto a minuto, todo lo que vivieron durante la casi media hora que duró la experiencia. Tras realizarla, el doctor Heider aseguró que ambos habían vivido una experiencia real, independientemente de la interpretación del hecho y de su autenticidad física. En el expediente dejó bien clara su postura del siguiente modo: es imposible fingir bajo hipnosis un vivísimo sentimiento de terror como el que ellos manifiestan. Nunca se encontró explicación para el suceso, pero de lo que sí estuvieron seguras las autoridades es de que aquellos hombres no mintieron. Yo creo, Macarena, que deberías estar más preocupada por estos asuntos, porque en cualquier momento... Ahora ya sí que me has dejado preocupada con lo que me has dicho antes. En cualquier momento nos levantan la barrera de Onda Cero, ¿sí? Salimos y ya no estamos. Y ya no desaparecemos. Y desaparecemos, nos vamos a la esfera luminosa. Lo de la barrera siempre me ha dado mi miedo, ¿ves? Sí. En cualquier momento, ¿eh? Y por eso debería ser un poco más crédula. Sí, ahora ya. Exactamente. O sea, esto me ha cambiado, ¿eh? Exacto. Y da gracias, ¿sí?, que no tenemos al sheriff con los dos ayudantes... que nos tiendan la trampa. La verdad es que eso es un alivio. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues aquí en nuestros pueblecitos, mira, no tendremos policía, No. Pero desde luego tampoco estamos mal. No estamos mal. En Pensacola. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y vamos a visitar el Salón del Cómic de Barcelona. Vamos a ver a sus autores y vamos a saber qué se cuece. Hay incluso hasta Quijotes del siglo XXI, fíjate, que eso está muy bien. Ver cómo evolucionaría Quijote y Sancho, los dos personajes de Cervantes, ahora en el siglo XXI. Lo vamos a averiguar con Raúl Sogún en nuestra sección dedicada al noveno arte. Y vuestros comentarios en rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo. Y luego el pisito este de 5 metros cuadrados. ¡Qué mono! Hombre, y baratito, ¿eh? Yo quiero uno de esos, ¿eh? 800 y pico euros. Estupendo. Hombre, lo ha alquilado una ejecutiva agresiva, ¿mm?, que va a ir a Notting Hill y que le han puesto una cama incluso en el aire. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Una horita por delante para disfrutar de amplios contenidos. Estamos aquí tomando medidas, el equipo de La Rosa de los Vientos. Hemos medido, hemos hecho 5 metros cuadrados para ver cómo es ese piso de Notting Hill. Y la verdad es que, hombre, si eres sufrido o sufrida, sí que le puedes sacar rendimiento. O sea, tú duermes en una altura, puedes colocar un frigorífico así, tipo minibar, en una esquinita, un plato de ducha, el inodoro, caramba, todo tiene que ser muy comprimido. O sea, la chica que ha alquilado estos 5 metros de piso, 5 metros cuadrados, tiene que ser así como Kylie Minogue y bueno, ya sería un exceso, ¿eh? En fin, vámonos de momento al cómic. Y vamos a conversar con nuestro querido Raúl Sogún. Hay que contar cosas sobre el Salón del Cómic de Barcelona. Hay que hablar cosas sobre el Quijote del siglo XXI también, que ya ha aparecido en cómic. Y sobre todo un autor muy original, con gran obra, y de estos díscolos que empezaron muy jovencitos a dibujar, de Michael Ebon Emming. Supongo que será así la cosa. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Michael Ebon Emming. Sí, bueno, algo así, Weming, que se escribe tal cual y es mucho más sencillo a la hora de buscarlo. O sea, Emming, con eso ya nos vale, ¿no? Exactamente. Michael Emming. Bueno, ¿tú alquilarías este piso de Notting Hill de 5 metros cuadrados? Hombre, yo he estado haciendo cálculos según lo comentabas, sí, y es que creo que vamos a andar muy justos, porque si tengo que elegir entre la colección o yo, no va a entrar, claro, si no nos entra. Claro. Es que claro, tú no serías nada sin tu colección de cómic con miles y miles de ejemplares. Claro, ¿y dónde los guardamos? Hombre, claro, la ventaja es que por lo menos lo tendrías todo a mano. Eso sí. No perderías nada, porque oye, en caso de perderlo, muy lejos no se va a ir. Esa excusa, esa famosa excusa de ¿dónde lo habré dejado? ¿Dónde lo habré dejado? De, pues aquí. De con que emplees media hora ya he recorrido todo. Hombre, la cuestión es luego escoger el de abajo, que ya es complicado, ¿no? Pero bueno, sí, cinco sí, metros algo se podía aprovechar. 5 metros cuadrados, caramba. Y nos reíamos de lo de la ministra, ¿eh? Sí, sí, que creíamos que con 25 tampoco nos daba para dormir, pero nada, nada. Bueno, y además 800 y pico euros de alquiler. Lo ha alquilado una ejecutiva agresiva, una chica, que dice que bueno, que tampoco para mucho en casa, es normal. Entonces, ¿y lo bonito que queda? Bueno. El cuarto de baño tiene que ser fastuoso, ¿eh? Sí, sí, para las visitas, en todas las revistas, estas chics. Sí. Hombre, lo que pasa que también tiene sus ventajas. Por ejemplo, esto lo limpias en un rato. Sí, la verdad es que sí, tampoco... Tiene mucha complicación. Bueno, ¿cómo van las cosas por Salamanca? Bien, aquí andamos disfrutando, intentando disfrutar del tiempo, a ver si se estabiliza de una vez, y intentar, bueno, que llegue ya la primavera y empiece ya lo bueno. ¿Cuándo llegan esas noticias estupendas? Esperemos que en breve, dentro de poco daremos noticias a los amigos vía internet, y después ya poquito a poco... esperemos que antes de final de temporada podamos dar una sorpresita. Bueno, o sea, antes del verano, ¿no? Sí, esperemos que sí. Bueno, qué bien. ¿Y lo de Barcelona cómo está resultando? La verdad es que lo de Barcelona va a ser un lujazo. Este año lo han cambiado de ubicación de la estación de Francia que estaba en los últimos años. Siempre lo preparan muy bien, ¿verdad? Sí, hombre, es el que más solera tiene, que Madrid ahora anda detrás de intentar quitarle la batuta del más grande. Sin embargo, es el que, bueno, todos los autores y donde más gente se congrega. Se habla de que mínimo habrá 92.000 personas en 4 días. ¿92.000? Sí, es una cifra bastante, bueno, bastante asequible. Incluso se podía llegar a hablar que las máximas expectativas fueran de 200.000. Uh-huh. O sea que, bueno, esos 4 días van a dar mucho de sí. Bueno, en todo caso, entre 25 y 50.000 personas diarias. Sí, más o menos. ¿Y dónde va a ser? ¿En la estación de Francia? Antes era la estación de Francia, ahora sí. Va a ser cerca de Sant Jordi, en un anexo que tiene justo debajo. Uh-huh. Más que nada, pues, necesitaban más espacio para la gente, a los stands, y bueno, han cogido eso como centro neurálgico. Es un salón grandecito, ¿no? Sí, es un salón bastante grande. Celebraron allí en verano las Gen Con, que es una, bueno, pues por decirlo así, una feria de juegos organizados, uh-huh. De fantasía, y bueno, pues resultó bien y quieren probar a ver este año. ¿Fechas? Pues fechas del 9 al 11, del 9 jueves al 12, bueno, a ese domingo, esos 4 días. O sea, del 9 de junio al 11. En un par de semanitas. En un par de semanitas ya lo tenéis ahí, todos los aficionados a los cómics, a la fantasía, a la imaginación, pues ese salón del cómic, que es internacional, ¿no? Sí, es el Salón Internacional de Barcelona, del cómic de Barcelona. Del cómic de Barcelona, ¿y cuántos autores está previsto que aparezcan? Pues más de 40. Caramba. Va a haber más de 40 autores. Y estos vienen de cualquier parte del mundo, ¿no? Pues vienen desde Francia, vienen desde Holanda, Alemania. Bueno, tenemos como curiosidad el dibujante que ahora mismo se está encargando de las historias de Lucky Luke y ha ayudado en el storyboard de la película. Tenemos a gente como Ralph Koenig, que es el autor más independiente del cómic mundial. Tenemos bueno, como hemos hablado de Starling, Alan Cooper, y bueno, el que también nos ocupa hoy, Michael Avon-Oeming. Uh-huh. ¿Y se prestan mucho los autores al viajecito? Hombre, hay algunos que siempre te fallan, llevan prometiendo que vienen muchos años y al final no vienen, pero bueno, hemos tenido la suerte de poder disfrutar, pues, de gente como Chris Claremont, a gente como como Stan Lee, uh-huh. Que también se pasó por aquí, y bueno, la verdad es que es un buen escaparate y poquito a poco se ha hecho un nombre en la estrella internacional. Bueno, ¿y es referencia para Europa, sí? Es una de las referencias para Europa. Siempre, bueno, tenemos en Alemania también otra de las ferias grandes. Mm. Sin embargo, bueno, ahí están, luchando unas con otras. ¿Y los británicos tienen ferias? Supongo que sí, ¿no? Tienen convenciones. Lo que pasa es que allí el modo de actuar es distinto. Se reúnen más los fines de semana, en tertulias y en cafés, más que en convenciones tan grandes. ¿Y en Francia? En Francia ya es un mundo también. Es, o sea, hay convenciones grandes cada 3 meses. Cada 3 meses. Más o menos. Lo que pasa es que, bueno, no es a un nivel tan internacional. Sí. Se exponen originales, es más tipo museo, si queremos verlo así. Italia también, ¿no? Italia, sin embargo, fíjate que se editó mucho Marvel, sin embargo, la gente no ha tenido tanto tirón como pueda ser el resto de Europa. Sin embargo, no, también hay que reconocer que España, con respecto al cómic americano, es uno de los lugares donde mejor se edita. Igual que de cómic europeo, Francia no saca muchos años, en cómic americano estamos bastante avanzados. Y Raúl, ¿y cómo está la cosa en Europa del Este? ¿Cómo en Rusia, en Chequia, en Eslovaquia, en Bulgaria? ¿Hay afición al cómic allí? Han empezado a descubrir cosas con la apertura y la caída del muro. Lógicamente, pues llegaron los típicos iconos americanos y se han instalado allí. Hay autores que intentan salir poco a poco, lo que pasa es que, bueno, hay que reconocer que cuesta bastante. Ya. Cuesta bastante, están tirando más, la gente de la industria está tirando más desde Alemania para acá. Quizá el tema de Europa del Este se ha tocado más bien poco, y ellos, bueno, pues prefieren ya más cosas intercultural, más que del exterior. Pero bueno, poquito a poco van saliendo autores que se están encargando, sobre todo en tintadores y coloristas, por el tema de lo que es el diseño, que es lo que más se mueve en aquella zona. Pues vamos, si tenemos que establecer tres santuarios para el cómic en el planeta Tierra, desde luego Japón, Europa Occidental y Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Ese es el asunto. Incluso tenemos como curiosidad, además, en la más grande del mundo se celebra en San Diego. La convención más grande del mundo se celebra en San Diego. Son 4 días y es como estar en una microciudad. Sí, o sea, autores paseando por los stands, hablando unos con otros, puedes encontrártelos en cualquier hotel, en cualquier esquina, es un mundo. Bueno, pues vamos a hablar de este Michael Emming, Ivonne Emming. Es complicado, sí. Pero lo que es muy interesante es su biografía, porque según datos que tú nos has proporcionado, este chico ya apuntaba maneras, pero desde la mocedad, jovencito. Empezó muy prontito, típico que todo el mundo intenta dibujar en clase, sin embargo se le dio bastante bien. Empezó a los 14 añitos. Sí, pero es verdad que le expulsaron de un colegio por dedicarse más a dibujar por dedicarse más al estudio que a otra cosa. Le dijeron que, bueno, que no hiciera perder el tiempo ni a sus compañeros ni a los profesores, y que se dedicara, si quería pintar, que se dedicara a pintar, que allí no pintaba nada más que eso. Y le expulsaron. Y bueno, pues resultó que cogió, según lo salió de clase, respondió un anuncio, sí, para una pequeña editorial y lo contrataron de entintador. ¿Entintador? Sí, con 14 añitos, además, como curiosidad, empezó a hacer cómic adulto, entintado de cosas subidas de tono, de paso a una revista que se llama Neustralia, de índole un poquito más lúdico-festiva, por decirlo así. Verbenera, ¿no? Sí, un poquito más. Verbenera. Exactamente. Lo que pasa es que despuntó muy rápido y coincidió con chavales también muy jóvenes que querían dar el salto y se creó su propia revista. Y que una serie llamada Sipo Fools, que la hemos podido ver en seriales de 1984. Sí, ¿de qué época estamos hablando? Pues ya estamos hablando de finales de los 80. O sea, que nació sobre los años 70. A finales de los 60, principios de los 70. Que no llega todavía a la cuarentena de años. Sí, o sea, que es, sí, jovencito. Es jovencito. Y o sea, que además es como curiosidad también, y la gente que pueda verlo en Barcelona, verdad, que es una persona encantadora, que se presta, y sobre todo su juego de estanato y las sesiones de firma las convierte en un espectáculo. O sea, pero llegó a publicar en 1984. Sí, llegó a publicarla, bueno, en el Zona 84, que fue después. En el Zona, en el, sí, Zona, sí. No, en 84 en el Zona, que son las revistas que hubo después, sí, con un estilo muy Mad Max, para que nos podamos entender. ¿Cuántas se llegaron a publicar, a editar, de Zona 84? ¿Tú sabes, tienes ese dato? Pues te lo digo de memoria, pero creo que son en torno a 160 y tantas. ¿160 y tantas, incluido 1984 no, o solo Zona? 1984 creo que fueron 76. 76, y otras ciento y pico de Zona. Exactamente. Ajá. Luego ya pasaron también, que por aquella época, Metal Harlan, que incluso ahora también se puede conseguir las nuevas ediciones de Metal Harlan. Sí. Bueno, entonces, cobra fama como entintador. Empezó como entintador. De ahí, bueno, pues llegaron las... conoció a gente como Ben Mignola, que los oyentes lo conocerán, pues el creador de Hellboy. Y de ahí pasó a la Marvel, con Padrino, siempre hay que reconocerlo, con Padrino, y empezó a entintar y a dibujar Daredevil y Los Vengadores. Mucha gente, a lo mejor, si busca cómics de finales de los 70, podrá verlo ya entintando, sí, vamos, y dibujando. Vamos a explicar un poco esto de los Padrinos, porque es una práctica muy habitual en el mundo del cómic. Yo conozco a, ¿verdad? Pues este chico me llama la atención, te voy a recomendar para que... Siempre se coincide que estás hablando, tú estás dibujando, alguien que te comenta, oye, mira, pues échame una mano, lo que muchas veces, mucha gente puede conseguir, entre comillas, negros, sí, luego crean sus propias escuelas, como le pasó a Joe Kubert, sí, a nivel profesional, para ayudarle en el equipo, incluso tenían su propio nombre. Claro. Entonces, en este caso, Mike Mignola también tiró de ahí y bueno, le recomendó, enseñó dibujos. Exacto, se da mucho enviar dibujos, ¿verdad? Exactamente, los portafolios y ver a gente con las carpetas es muy típico. Es el mejor modo, es el conocer, el coincidir con alguien que sepas que ya está consagrado, que son, entre comillas, estrellas, y bueno, intentar que vea tus dibujos y que opine. Sí. Y Emming ha tenido socios, ¿no? Exactamente. Bueno, también que allí en Marvel conoció a Brian Michael Bendis, que ahora mismo es uno de los autores más de moda, porque junto a él han revolucionado todo el tema de Marvel, han creado las nuevas versiones de X-Men, de los Cuatro Fantásticos, ha creado sagas de cine negro. Y bueno, nos ha dado una de las mejores series de los últimos 5 años, que es Powers. Powers, que Powers. Son dos detectives, un chico y una chica. Exactamente, que se dedican a investigar casos que han dejado los superiores detrás. Sí, pero muerte, claro. Masacre, destrucción y todo esto, ¿no? Exactamente, pues claro, siempre partimos de... Hemos cómics de superhéroes y sí, salvan mundos, salvan vidas, salvan el mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, ¿quién le quita de que en un momento determinado alguien diga algo que no debe y tenga una vendetta personal? O bien que hayan tenido una pelea y visiten los daños colaterales, a ver quién ha sido, las responsabilidades, muertes entre los propios superhéroes escondidas. Entonces es una trama muy de cine negro. Lo que pasa es que, bueno, aquí el Caballero Omen tiene un estilo de dibujo que la gente podrá identificar por la serie de dibujos de Batman, las aventuras animadas, las cuales tiene un par de episodios. Es un estilo muy caricaturesco, por decirlo así. Sin embargo, es muy práctico a la hora de hacer sombras, a la hora de dar intensidad a las miradas, a los personajes, a lo que es la trama, al diseño de la historia, y viene muy bien. ¿Y cómo son los escenarios de Emin? ¿Cómo son? Es muy de cine negro, muy años 40. Años 40, 50, sí. Exactamente, sí. Que realmente si nos cogemos los cómics de los últimos 10 años, siempre volvemos a esas épocas, los años 40 y 50, Kansas City... a Capone y toda esta historia de cine negro siempre ha gustado mucho los autores de ahora mismo. O sea que a este autor le tira más el blanco y negro que el color, ¿no? Bastante más, siempre lo ha preferido, sobre todo porque le da juego con las sombras. Realmente también ahí Frank Miller con Sin City dio un paso muy importante en el diseño del blanco y negro, la cual juega muchísimo con luces y sombras. Sí. Gente que haya podido cogerlo, que vaya a ver la película en breve, podrá ver que es una maravilla de diseño. Y Omin lo utiliza para dar profundidad y para crear escenarios que son tan importantes como los propios personajes. ¿Tú crees que va a ser un pelotazo Sin City? Yo reconozco que no pude resistirme y ya lo hemos visto en versión original. Pero Raúl, eres un hereje, eres un pecador. Sí, ha sido espectacular, y lo peor de todo es que es recomendable verla en versión original también. ¿Sí? Está muy bien hecha, el diseño es espectacular. ¿Te ha gustado? A mí me ha gustado mucho porque, bueno, pensé que les iba a costar bastante el llegar al fondo y al diseño de la serie, y no. Realmente la han captado entera, los personajes son perfectos. Y bueno, tampoco vamos a desvelar mucho, son tres historias de lo que es la saga, las tres más importantes. Sí. Y bueno, todos y con unos personajes merece la pena disfrutarlos. Bueno, pues eso me alegra escucharlo, sobre todo por el bien de los aficionados al género, ¿verdad? Sí, realmente la gente que le haya gustado el cómic de Sin City va a considerar esta como la adaptación del año. Como la adaptación del año. Sí, bueno, están luchando con Batman, que la veremos dentro de también, de 3-4 semanas, pero seguramente por todo lo que se está viendo y todo lo que hemos podido ver, Sin City será la adaptación de cómic del año. ¿Y Emin ha trabajado en Batman? Batman ha trabajado en la serie de dibujos animados. Ah, la de dibujos animados. En los diseños y en un par de episodios. En un par de episodios, ajá. En Daredevil también estuvo, ¿no? En Daredevil estuvo, pero estuvo en principio como entintador. Como entintador. Y luego ya también ayudando un poco en los guiones a Bendis en su momento. Lo que pasa es que, bueno, la labor de guionista la prefiero como guionista solo para el cine. Porque además también ha hecho adaptaciones para los autores de una película que se llama El monje. Hombre, de lucha, ¿no? Exactamente, de hecho, y un fan. Sacaron hace no mucho en cine y, bueno, son cómics muy muy divertidos. Lo que pasa es que, claro, aquí cuesta bastante más reconocerle el estilo, ya que aquí es más Disney, por decirlo así. Era aquella película donde un oriental se acercaba era Francia de Ciochesca o algo así, ¿no? Hombre, en el nivel de cómic no, ahora en la película la adaptaron aquí al siglo XXI. Al siglo XXI, sí. Ante un chico americano que, bueno, tiene poquitas luces y todo lo que le suele ocurrir. Bueno, pues eso ya, las películas que a veces son un poco fallidas. Exactamente. Sí, que se lo va a hacer. Entonces, Powers es la gran obra, ¿no? Es la gran obra, lo que le encumbró la fama y lo que le ha dado disposición para probar otros géneros. También tiene su poder una historia de vikingos llamada Hammer of Gods. También para la Marvel, en la cual nos cuenta historias alternativas de qué ocurriría si los vikingos, si uno de los vikingos no pudiera utilizar armas. Entonces, a través del ingenio, a través de lo que es la fuerza propia y la voluntad, pues bueno, intenta conseguir sus objetivos. Como curiosidad, hay cosas que bueno, para ser una Marvel tradicional, llaman mucho la atención y puede gustar mucho. O sea, ¿que es un autor al que le dejan hacer? Es un autor al que le dejan hacer porque realmente cumple siempre. Ajá. Le den el guión que le den, ha sabido adaptarse y ha sabido darle profundidad, sobre todo que ahora mismo estamos muy plagados de lo que son mucha pose, mucha imagen, mucho músculo, sin embargo, Omin da más importancia a los fondos, a lo que rodea a los personajes, que es lo que ayuda a la historia a poder crecer. Sí, me contabas que lo bueno de este autor es que consigue buenos guiones, ¿verdad?, en alguna de sus obras, y llama la atención ese asunto. Claro, la gente que ve, que te responde, que te ayuda, que incluso, mira, bueno, para Powers, Bendis le dio un documental sobre los mejores directores de fotografía del mundo y sus mejores obras, y él se lo estudió para poder darle una profundidad, de darle la visión que quería darle el propio guionista. Sí, que va aprendiendo de aquí y de allá, claro, es una formación autodidacta, pero espléndida. Exactamente, ensayo de error. Además, como curiosidad, siempre ha reconocido que le costaba mucho estudiar y que solo a base de constancia, a base de dibujar y de probar cosas nuevas, ha sido cuando ha podido dar el salto. Y ahora, en el siglo XXI, Sijote. Exactamente. Además, fue como curiosidad, son mujeres de ascendencia, española, por eso escribió el Quijote. Sí. Entonces, bueno, le gustó mucho la obra, sobre todo por la profundidad, los personajes que le da, que tenía, el juego que le podía dar cada una de las historias, y no entendía muy bien cómo no había gente a la que no le gustaba. Intentó, entre su círculo de amigos, hacérselo entender, y el mejor modo que encontró fue el tener su propia versión de la obra. Sí, sí, sí, sí. Y este es un Quijote del siglo XXI, ¿no? Exactamente. Bueno, la historia nace de una periodista que oye hablar de un vagabundo que está en las calles. Este vagabundo ve a los pandilleros como si fueran monstruos, a la gente del gobierno como los antaños molinos. Y bueno, se convierte en su propia Dulcinea y en su propio Sancho. Uh-huh. ¿Y está bien la obra? ¿Tú la has visto? La gente que quiera verla se puede pasar por la página web oficial del autor, my-omin.com, y puede ver los guiones y dibujos. Yo todo lo que he visto y todo lo que he podido de serial, reconozco que la he leído primero en inglés, a mí me ha gustado bastante. Uh-huh. Es por decirlo así, un estilo al fugitivo en serial, sí. Que es siempre una película muy vivaracha, por decirlo así. La gente muy purista que adore mucho la obra, pues va a encontrar muchas cosas a faltar o puede llevarse las manos a la cabeza, pero no deja de ser una adaptación, es una aproximación a la obra bastante curiosa y bastante entretenida. Claro, y luego si te interesa te vas al original. Exactamente, además son historias, hay páginas que están calcadas del original de Cervantes, siempre traducidas y con sus matices, pero hay situaciones en las que podemos ver a este autor intentando subirse encima de una moto sin saber cómo arrancarla, pidiéndole que fuera un poquito más deprisa. Sí, sí. Como curiosidad, mezcla el humor negro y todo el ambiente de luces y sombras que es propio en él. ¿Y quién hace de Sancho? La periodista, ¿no? Exactamente, hace de Sancho y de su Dulcinea. Dulcinea. Porque la ve a partes iguales, además es como curiosidad, Sancho siempre estuvo muy diferenciado de Dulcinea, siempre estuvo en un altar y bueno, Sancho estaba a su lado, aquí son los dos en uno. Depende de la acción, de si están siendo perseguidos, sí. o bien están tranquilamente hablando, mirándose los ojos. Y Rocinante, la moto a lo mejor. Exactamente, y claro. Los coches que les persiguen, la policía... porque no nos engañemos, se ven envueltos en un asesinato, sí. El porque no lo vamos a esperar que la gente le eche un vistacín, sí. y bueno, vamos, lo que le sucede está todo, pero en clave de siglo XXI, el bálsamo de Firabras y todo esto. Exactamente, además lo pueden ver que con todos los matices y todos los cambios propios de la época, si nos ponemos a mirarlo. Además, no es una obra pequeña, son más de 300 páginas, que no es moco de pavo. Bueno, pues está muy bien este Quijote del siglo XXI, de este autor, Michael Emoin. Y es, lo podemos dar como incuestionable, Raúl. Sí, vamos a darlo como incuestionable. Además, lo podremos disfrutar en el Salón del Cómic de Barcelona, que la gente se acerca a verle, y sobre todo la ventaja es que va a estar dando clases, van a estar en conferencias, y bueno, ya que lo tenemos, pues siempre hay que aprovechar a toda la gente que se pase, aproveche los 4 días que vamos a tener, además de tutor, muchos autores interesantes con los que puedo charlar. Muy bien, y así también en esta sección de cómic, del noveno arte, nos sumamos al 400 aniversario de la obra inmortal de Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Está muy muy bien. Por cierto, quiero aprovechar que te tengo ahí para enviar un saludo, además que tú estás muy muy conectado a los ambientes del chat y de todo esto, pero es que hemos estado un ratito en rosavientos.com, Raúl. ¡Qué maravilla! O sea, qué maravilla. Es que tienen todo. Están ahí tus programas, Raúl. De... Sí, sí, nos tienen ahí. Hay que reconocer que nos cuidan y nos miman mucho. Bueno, pero esto hay que recomendarlo vivamente porque, bueno, ahí están. Hay 136 pasajes de la historia, 184 monográficos Zona Cero. Están, claro, todas las sagas. Hasta he descubierto que yo estaba equivocado porque pensaba que había hecho 33 psico-killers. 33 pasajes. Y no, he descubierto que he hecho 34. Sí, pero hay uno más, ¿no? Hay que reconocer sí. Que el trabajo que tiene la web, además, hay que ver tanto los foros como, pues, sobre todo el trabajo de Fonoteca, que es lo que más quizás se pueda llegar a mover. Al día siguiente tenemos los programas, las secciones y bueno. Sí, es un trabajo, es un trabajo muy valioso. Pero qué cantidad de megabytes almacenados. Sí, la verdad es que cuesta mucho mantener el ritmo, sí. Pero bueno, hay que reconocerle a la webmaster que trabaja muy bien. A ver si, ¿no? Exactamente. A ver si, que la mandamos un besito desde aquí y la verdad es que te agradecemos muchísimo pues ese cariño que demuestras hacia La Rosa de los Vientos. Ahí en rosavientos.com animamos a toda nuestra audiencia a que se registre y a que disfrute de la página y de sus contenidos. Pero caramba, que tenéis a todos los Raúles Ogún. Sí, tenemos en nuestro cachito, además, poquito a poco vamos ahí. Llevas 30, ¿no? Llevamos alguno más. Llevas 35 o algo. Sí, llevamos unos cuantos y bueno, ahí tenemos la ventaja de que tenemos ahí foro donde podemos charlar, ponemos artículos sí. Y bueno, sí, poquito sí. A poquito intentamos que bueno, todos los amigos puedan tener todo lo que puedan necesitar. Sí. Para eso andamos y bueno, hay que agradecerle todo el trabajo y todas las horas que se dedica. Ya lo creo, pero incluso hasta antiguos contenidos de Turno de Noche, vamos, todo lo que materia reservada de Fernando Rueda. Todo lo que se puede intentar conseguir todo. Hay que reconocerlo que bueno, sí, desde sí. Entrevistas grabadas en cassette, que también entrevistas. Se trabaja para cambiar las entrevistas, todo va para allá. Entrevistas que hemos hecho en, pues hay ciento y pico entrevistas, ciento y pico tertulias, bueno, pues muy bien. Los 100 capítulos de la ufología, exactamente, los exploradores del misterio, los expedientes, o sea, todo está ahí. Y también hay curiosidades de todas las visitas del director del programa y colaboradores sí. que han tenido en el canal y a ver si terminamos sí. de completar la lista. Hombre, están mis chistes famosos, los que me han hecho inmortal, claro. Exactamente. Bueno, pues muy agradecido al trabajo también de rosavientos.tk, por supuesto, rosavientos.com, lazonacero.com, que ahí está Tasio, también de Salamanca. Exactamente, bueno. el compañero de fatigas. Muy bien, pues un abrazo para todos ellos y siempre pues os llevaré en mi corazoncito. Bueno, tenemos aquí preguntas para ti, Raúl. Vamos allá. Vamos a ver. Llego, cual galgo corredor, ¿eh? Mira, Martín, aquí. Con mi yelmo de mambrino debajo del brazo. Bueno. ¿Cómo es el marginal? Me preguntaban el otro día por él en la Feria del Libro, dice, ¿dónde está el marginal? Digo, eso me gustaría saber a mí. ¿En qué universo se encuentra ahora mismo? Escondido. Sí. Pregunta Juanma Cortés. ¿Podríais hablar algún día sobre el trabajo de Alberto Breccia? ¿O Breccia? Breccia. Hombre, está además como curiosidad, van a exponer originales suyos en el Salón de Cómic de Barcelona, o sea que bueno, mejor oportunidad para acercarse un poquito a la obra de este autor no van a tener. Ser italiano, claro, como... Sí. Claro. Y además culmina el correo, Juanma, diciendo, ya sé que hablasteis el otro día del Imperio Oscuro, pero ¿aclarasteis si está disponible actualmente o recopilada de algún modo? Se editó hace tiempo, es complicado y siempre recomendamos ahí tirar de tiendas de segunda mano, sino de subastas, porque ahora mismo en círculos normales y en tiendas, si alguna la tiene, que la cuide, porque es muy complicado conseguirlas. Pues hablando del lado oscuro, la Guerra de las Galaxias, Pablo dice, no quería pasar esta oportunidad de invitaros a dar a conocer la otra gran parte del merchandising de Star Wars, los videojuegos. Hay muchísimos y algunos muy buenos que cuentan trozos de la historia casi inéditos o que simplemente tienen un guión paralelo a las películas. Precisamente en la web en la que trabajo hemos publicado un especial de 5 páginas en el que los citamos casi todos y recomendamos los mejores. www.hardgame.net. Hardgame.net. La verdad es que el mundo de Star Wars, incluso bueno, como curiosidad, han sacado desde videojuegos de Lego. Con respecto a Star Wars, a los cómics, al propio Imperio Oscuro, tiene su propio cómic, sí. Y desde el año 86 han empezado a salir adelante, o sea que ya llevamos casi 10 añitos de videojuegos de Star Wars, y bueno, hay para todos los gustos y edades. Pues nada, que se pasen por hardgame.net y que disfruten de los videojuegos de Star Wars. Desde Valencia, Miguel dice: quería matizar un pequeño lapsus, sin importancia, de vuestro estupendo colaborador, especialista en cómic, Raúl Shogun, al que me encanta escuchar. A raíz de una pregunta sobre Sergio Aragonés, Raúl comentó que este dibujante de origen español había colaborado como rotulista en el tebeo Usagi Yojimbo, de Stan Sakai, cuando creo recordar que fue al revés. Sakai trabaja como rotulista de Aragonés en su serie Gru. Lo tuvieron ambos. Empezó Sakai como, vamos, Sakai hizo rotulista, lo que pasa es que también Sergio Aragonés colaboró con el otro por la amistad que les une. Mm-hmm. Porque empezaron, son tanto monta tanto, y bueno, Aragonés como autor es genial, y donde va hacia amigos, y bueno, tuvieron el uno con el otro. ¿Cómo sois los especialistas, de puntillosos? No, sí, es normal, también eso es lo típico por las curiosidades que siempre llaman la atención, es el coger un cómic que teóricamente no tiene nada que ver con, bueno, con un autor español, y dices, uy, este nombre me suena, y resulta que es, bueno, pues en este caso Sergio Aragonés, sí, que ha tenido todo lo de Bro de Rante, que bueno, es una delicia también. Mm. Y por último, acabamos con el correo de este oyente, Tupac, dice: tengo algunas ideas sobre personajes y guiones de cómics, y quisiera saber si hay alguna página a la que te lo puedan mandar, Raúl, o algún medio a través de internet para mandarlo. Postdata, tengo problemas de sueño por escuchar el programa. ¿Algún consejo para mantenerse despierto? Consejo siempre escribir y leer, siempre funciona muy bien. Sí. Y luego, bueno, la verdad, de los guiones, pues irse a las webs de referencia de las editoriales españolas, tanto Planeta como Norma, como Recerca, como Panini, como todas, y bueno, luego lógicamente, pues si puedes acercarte a Barcelona, a Madrid, a Coruña, no quiero olvidarme ninguna, pero bueno, por a todos los años y convenciones que pueda haber, para que se pueda ver tu trabajo y bueno, comentarlo. Eso está muy bien, o sea, patearse los salones. Exactamente, ¿eh? Además, siempre se conoce mucha gente, y dentro de los círculos y dentro de las conferencias y las clases que se dan, pues bueno, siempre se descubren talentos nuevos, y bueno. ¿Por qué no tener a la futura estrella ahí? A esta futura estrella que nos ha escrito, decirle eso. Si realmente te interesa y quieres trabajar en el mundo en el maravilloso mundo del cómic, pues tienes que visitar los salones. Tienes que conseguir esos días libres como sea. Tienes que tener tus referencias bibliográficas. Hay que luchar, hay que perseverar. Y luego, pues envía tus originales a las editoriales, y seguramente pues le responderán, ¿no? Sí, suelen responder para bien o para mal, y bueno, sobre todo si hay ilusión y la gente tiene interés, que bueno, esto es un mundo muy bonito, aunque sea muy duro, y tarde o temprano tiene su recompensa. Planeta, Norma... Tenemos Panini, tenemos Panini, de cerca. Tenemos Sensentiu, tenemos incluso el jueves... El jueves, una media docenita van a tener seguro, ¿no? Sí, siempre tienes ahí media docenita, y bueno, de ahí siempre se puede probar, o siempre se puede saltar, depende del estilo que se quiera, 2000 AD, Dark Horse, entonces bueno, de ahí siempre se puede tirar hacia adelante. Y tú tendrás que también habilitar un correo electrónico, Raúl. Tenemos ahí en la web en rosaventos.com, tenemos un apartadito de cómic, todo lo que se quiera lanzar, ahí está. En rosaventos.com, ahí en rosaventos.com está el foro del cómic, ahí tenemos, ahí contestamos preguntas, y en el canal, pues siempre que alguien lo necesite, estaré por allí. Pues nada, si queréis esas preguntas personalizadas, contestadas por Raúl, en rosaventos.com, en el foro dedicado al cómic, ahí podéis dejar vuestras cuestiones, que lo responde todo. Exactamente. Pues muy bien, Raúl. Bueno, has estado muy completo hoy, Raúl. Te he visto muy bien, muy sobrado. Muchas gracias. Ha surtido bien el fin de semana. Está muy bien. Un abrazo tremendo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede conseguir, te regresa siempre el fugitivo, un angustiador de la vida. Perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. salir. Muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. Nuestro pequeño homenaje a un grande, Antonio Flores. Y ahí estaba también su particular homenaje a la ciudad de Madrid, la ciudad que le acogió. Una ciudad muy distinta a la que tenemos ahora, cuando esta canción fue concebida por otro talento en compañía de Antonio. Ahí estaba Joaquín Sabina, Antonio Flores, los dos prepararon la letra, la música. Bueno, pues qué maravilla, aquellos tiempos, los años 80. Antonio Flores, 10 años después, ahora por cierto aparece un trabajo discográfico donde se recopilan sus grandes éxitos y las actuaciones en Televisión Española. El disco fue presentado ayer y bueno, la verdad es que todavía se pone un nudo en la garganta cuando nos acordamos del trágico final que tuvo este chico con tan solo 33 años, dejando una hija de 8. Bueno, una vida difícil y que Antonio no pudo superar la muerte de su madre. Y bueno, pues desde aquí nos acordamos siempre. 10 años después, más vivo que nunca, Antonio Flores. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues bien, con la perspectiva cónica. La perspectiva cónica, claro. ¿Verdad? ¿Cuánta incomprensión recibiré yo al cabo del año, eh? ¿Ah, sí? Mira que te trato... Punto de fuga, punto de fuga. El punto de fuga, el esfumato, la perspectiva, sí, cónica... caballeresca. La perspectiva del caballero. O sea, hay muchas cosas... La realidad virtual. Todo. Vamos a por el correo electrónico. Vamos a por... El caballete. Vamos con Luis de Guadalajara. ¿Qué sería de nosotros sin Silvia Casasola? Ahora que lo estoy pensando. Con lo bien que ibas a estar. ¿Qué vida tan ordenada llevamos todos, ¿verdad? Pues por eso. Por aquí, pim, pim, pim, pim, pim, vamos todos ahí como... Sí, sí, sobre todo eso. Bueno, vamos por el asunto. Bueno, pues Luis de Guadalajara nos escribe para hacernos una puntualización, porque ayer comentamos una historia que nos había enviado un oyente de una señora alemana que estaba comiendo, de una bandeja con un inmigrante. La estudiante alemana, que sí. Eso es. Bueno, el caso es que él dice que esta historia que comentaba ese oyente que nos había enviado la anécdota, que era verídica, y dice Luis que no. Que por lo visto, pues él ha utilizado este mismo ejemplo en una dinámica de grupo, en una clase de psicología, hará unas 2 semanas. Lo único que en el caso suyo, en vez de una joven alemana, pues era una señora mayor. Pero era lo mismo, una bandeja, comiendo del mismo plato, con el inmigrante. Bueno. Y bueno, pues por lo visto que es un ejemplo que se suele utilizar. Y por otro lado, pues Luis también aprovecha y nos pide un pasaje de la historia sobre Amadeo I de Saboya. Hombre, Amadeo I de Saboya, pobre hombre, el italiano que se tuvo que ir de España con nuestra ingratitud, por cierto. Un hombre que tenía una buena concepción de cómo debía ser el gobierno, que lo intentó, que fue un rey, bueno, pues cogido con alfileres, pero que no cuajó aquí. La idiosincrasia española es como es, somos tan diferentes, tan raros, y se tuvo que volver a Italia. Y bueno, pues eso dio paso a la Primera República, nada más y nada menos, la Primera República Española. Bien, pues en el asunto de la germana que comió con el subsahariano, pues eso es lo que se llama ejemplo descriptivo de situación. Entonces, sea como fuere, nos gustó mucho. Y yo creo que nos invita a ser solidarios, a ser tolerantes, sea leyenda urbana o no. Así que bueno, de todas formas, muchas gracias, Luis, por contarlo. Roberto de Basauri dice, solo decirle a las cuatro C's que Ropótamo debe ser un río búlgaro. Ropótamo, el famoso grupo checo del que proviene Piano Man. Exactamente. Sí. Dice, parece que nuestro rockero pianista, aparte de tener un hermano gemelo en los Estados Unidos y aparecerse a los hijos de la Gran Bretaña, aparece también por las zonas eslavas. Curioso nombre. A medida que transcurran las semanas sabremos más sobre este personaje, estos enigmas alternativos. Y además dice, ¿para cuándo otro libro de pasajes de la historia? Anda que no sude sangre para conseguir tu libro. Bueno, pues ahí están todavía vigentes, no han sido descatalogados los libros de pasajes de la historia. Ahora está muy buscado el Pasajes 2, el tiempo de héroes, muy buscado en la Feria del Libro. Bueno, yo espero que lo vayáis localizando, yo creo que no es tan difícil. Bueno, pues el Pasajes 1, Pasajes 2, el Pasajes 3, sí, supongo que algún día tendrá que llegar, aunque este de mis favoritos, el último que he publicado, pues puede ser de alguna manera el Pasajes 3, porque incluye 60 biografías breves, que es el método de trabajo que se utilizó para Pasajes 1 y Pasajes 2, así que yo creo que mis favoritos podemos considerarle como el Pasajes de la Historia 3. Gracias por esa fidelidad. Un oyente de Barcelona, José, quiere que nos hagamos eco de una denuncia sobre un nuevo caso de especulación inmobiliaria que vulnera por completo la protección medioambiental. Y nos cuenta que el Parc de las Aus es un parque situado en Vilassar de Mar y que durante más de 40 años se ha dedicado a la protección de especies de aves en peligro de extinción. Esas tierras eran propiedad de una familia que cedió las tierras en usufructo al matrimonio Viñals para que dedicara esas tierras a lo que ellos creyeran conveniente. Pues bien, 40 años de dedicación y de servicio a la comarca y dedicación a la protección de más de 500 especies de árboles y 300 especies de aves no ha servido de nada, ya que los herederos de los propietarios han reclamado esas tierras y la Audiencia de Barcelona decretó que el Parc de les Aus debía de ser desmantelado para devolver las tierras a sus propietarios. El 19 de junio el Parc de les Aus cerrará sus puertas definitivamente. Incluso ya han entrado las máquinas excavadoras en el terreno antes incluso de que se haga efectivo el cierre. Y nos comenta el oyente pues que el trabajo de protección de especies que se estaba haciendo en el Parc de les Aus era lo suficientemente importante para que se quede en el olvido y sin las consecuentes protestas. Caramba, qué pena, ¿verdad? Uh-huh. Es muy triste, pero creo que en este caso los herederos tienen toda la razón. O sea, si alguien entrega en usufructo unas tierras, es eso, en usufructo. En usufructo, al matrimonio. Claro, claro, claro. Han pasado 40 años y ahora los herederos de los antiguos propietarios reclaman sus derechos y claro, pues la justicia les ha dado la razón. Uh-huh. Eso es triste, es muy triste porque, claro, si vienen haciendo un trabajo de 40 años en la conservación de especies vegetales y animales, 500 especies de árboles, 300 claro, especies de aves, claro, trabajadores, cuidadores del parque, claro, que había allí, eso debería ser reconocido. Y la solución que a mí se me ocurre es que la Generalitat entrara en el asunto, que tasara esas tierras y que les diera lo correspondiente a los dueños. Uh-huh. Y Santas Pascuas. Los herederos. Claro, claro, claro. Y esa puede ser una buena solución. Ahora, yo no sé qué intenciones tienen los herederos, y no sé cómo está el asunto, ni qué es lo que quiere hacer la Generalitat, pero, hombre, el trabajo de 40 años no puede ser tirado de esa manera, ¿no? No se puede perder de esa manera. Así que ojalá que se llegue pronto a un acuerdo. Pues Borja de Sevilla nos quiere pedir algo para que lo hagamos en el programa. Mm. Y es a ti particularmente un pasaje de la historia sobre Berenguer Sonnier y el misterio de René Le Château. Hombre, pero si sobre François ya se ha hablado tanto, pobre hombre. Yo no sé, hemos hablado tanto de monográficos en tertulias, ahora lo del Código da Vinci. Bueno, podemos contar un poco la historia real, no la fabulada. Podemos contar la historia real. Bueno, vamos a apuntarlo. Hacer alguna cosita sobre François Berenguer Sonnier. Y se despide diciendo que le encantan las voces de Macarena y mías, sí, que le tenemos enamorado con nuestras voces. Bueno. Y que también... Vuelven a la carga, sí, Martín, sí, sí, ¿eh? Y que también le gustan muchísimo todas las secciones del programa. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. O sea, las secciones y sí, Macarena y Sevilla en especial, ¿no? Claro, ya. Claro. Sí. ¿Te das cuenta, Martín? Sí, no, la verdad es que claro, sí. Claro. ¿Y si dice Borja que le tiene enamorado vuestras voces? No, Martín, tampoco. Hombre, tampoco. No. Si ya lo has dicho con vosotras, ya lo dejamos así. Borja no. Pero... ¿Cómo que Borja no? Borja sí, Martín. Borja sí. Nos debemos a nuestro público. Son celosos, bien. Vamos. O sea, si Borja dice sí, nosotros también, pues oye, ¿qué se le va a hacer? Pero vamos, María, Carmen, o no sé, Alicia... Eres muy joven, Martín, ya te darás cuenta algún día que... Pues tenemos a Miguel de Burgos, ni a María ni a Carmen. Dice, hace unas semanas os escuché un comentario sobre las líneas de tendido eléctrico y de la cantidad de vidas de aves que se cobran cada año. Sí. Pues imaginad para los amantes de los deportes aéreos como el parapente, ala delta, caída libre, lo que significan. Pues es verdad. O sea, hombre, lo de caída libre... bueno, eso ya oye, es un invita, riesgo. Invita al pesimismo. Claro. ¿Eh? O sea, eso que te lance, ¡caída solo! ¿Se abrirá o no se abrirá? Ahí está la emoción, claro, claro. Claro, entonces, bueno, esos a lo mejor no lo llevan tan mal. No lo llevan tan mal, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que es verdad. Y es triste ver cómo todos los años, dos, tres, cuatro, hay accidentes gravísimos con estos asuntos del parapente y del vuelo sin motor. Hay que tener mucho cuidado. Y también por eso hay que invitar a las eléctricas a que bajen esos tendidos al suelo, que queden soterrados y yo creo que saldremos todos muy, muy, muy beneficiados. Y Manu tiene una duda, dice que quizás vosotros podáis dilucidar. Sí. Si pienso en nombres de faraones egipcios, me vienen algunos a la memoria, como Akenatón, claro, o Tutankamón. Tutankamón, claro. ¿Por qué entonces se dice Amón Ra y no Ramón? Claro, es que si tenemos un faraón del antiguo Egipto que se llama Ramón, esto se desvirtúa, ¿eh? Sí. Desde el faraón Ramón, digo... No, a mí me hubiese gustado jamón. Jamón. Claro. Eso ha sido mejor. Claro. El faraón Raimundo, por ejemplo, ¿no? El faraón... Raimundo hubiese sido Visigodo. Visigodo, claro. Pero el faraón Ramón... Mira, Pepe. Claro. No. Pepón. Claro. Pepón. No empecemos. Claro. Imagínate, dice, año... ¿Alguien acaba? Año 2000 antes de Cristo. El faraón Ramón se dirige a su pueblo. Oh, menudo obelisco el de Ramón. ¡Hombre! Bueno, está desatado. Sí. Bueno, vamos a ver, porque la gente sin escrúpulo también está desatada. Pues sí. Esto es un no parar, ¿eh? Es un no parar porque se te puede retrasar el tren, porque puedes tener un accidente de coche, porque te puedes perder, porque se te puede estropear el despertador. Bueno, pues hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Pero son cosas normales. Te puedes quedar dormido en el tren o incluso decir que llevas el niño al doctor. ¿Pero a qué te refieres, Martín? ¿A la puntualidad? Exacto. A llegar tarde. A llegar tarde. Directamente. Bueno, pero la gente llega tarde siempre, ¿no? Sí. Claro, ¿cuántas veces no has estado esperando...? Hombre. Los amiguetes. Y dices, hay que ver que empieza la sesión a las 8. Correcto. Son las 8:03 y aquí no aparece nadie. Y tengo las entradas de todos. Claro, no puedes entrar. Claro. ¿Eh? ¿Qué haces? Pues esperar. O revender. Hombre, hoy... revender también. Depende de cada uno. Claro. O llamar por teléfono. Hoy ya está el teléfono móvil, pero claro, hace un tiempo pues no había teléfono móvil. Yo tengo las entradas de los amigos. Llega el momento de entrar, yo las revendo y luego cuando salgo digo, ¿qué queréis? Soy un niño. Yo lo cuento. Es más, sale por la puerta de atrás. No. Sí. Debemos ser puntuales. Hay que ser puntuales. Sí, pero ¿dónde se establece el límite? ¿Verdad? ¿Qué es tarde? ¿Qué es llegar pronto? ¿Qué es llegar tarde? Pareces Coco. Arriba, abajo, ¿qué? Esto es tarde. Sí. Pero a veces también llegamos antes de tiempo. A veces llegamos antes de tiempo, antes de la hora quedada, antes de la hora de la cita. Sí. Y alguien se puede importunar, ¿no, Juan? Claro, en el Reino Unido esto se lleva muy mal, se lleva mal llegar tarde. Pero todavía peor llegar antes de la hora establecida. Pero bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Porque a lo mejor estás trastocando la agenda de aquel con el que has quedado. Claro, tú has quedado a las 7. Sí. Y llegas a las 7:10. Claro. Y eso a lo mejor ya le está quitando la posibilidad de hacer otras cosas. 10 minutos son 10 minutos, ¿eh? Claro, entonces te conviertes en lo que se llama técnicamente plasta. Claro. Plastón. Claro, eres un plastón que llegas 10 minutos antes y... Como faraón. Claro. Ramón. Entonces, ¿hasta ahí? ¿Hasta ahí? Bien. Hasta ahí bien. Bien mal, quiero decir, porque hay que ser puntual. Pero, ¿qué es tarde? Por ejemplo, llegar media hora... ¿Después es tarde? Claro, es tarde, eso es tarde, eso es muy tarde. ¿Llegar 20 minutos después es tarde? También es muy tarde, eso es muy tarde. ¿Llegar 15 minutos después es tarde? Bueno, ya va siendo tarde, no muy tarde. ¿Llegar 10 minutos después es tarde? No. 10 minutos y 17 segundos, eso es llegar tarde. Desarrollemos esta hipótesis. Bien. Pues es el tiempo en el que nacen 12 bebés, 5 parejas se casan en Inglaterra, 3 se divorcian, 590 millones de emails son mandados alrededor del mundo. Todo eso pasa en 10 minutos, 17 segundos, que es el tiempo que, como te pases, llegas tarde, vamos. Esta es la conclusión a la que ha llegado un equipo de expertos en el Reino Unido. ¿Que trabajan en esto? Sí, bueno, unos investigadores que bueno han decidido dedicarle un poco de tiempo a hacer unas encuestas. Una beca gubernamental. Sí. Han obtenido datos bastante importantes, relevantes, quizá. Oye, qué curioso, en 10 minutos, 17 segundos, nacen 12 bebés. Sí, en el Reino Unido. Y se envían 590 millones de correos electrónicos. En el mundo entero. Y 3.804 personas embarcan en avión. Estamos en este... Hay 8 accidentes de tráfico en este Inglaterra, afán por cuantificarlo todo, ¿verdad? Sí. Ya, para hacernos una idea. Sí, que yo ya estoy preocupado. Yo llego a la emisora y digo, ¿qué habrá pasado en el último minuto? Pues no sé, pero este fin de semana pasado. 4,5 millones de latas son consumidas. De latas de beber, de refresco, vamos. Latas de refresco, 4 millones sí, y medio. Sí, 4 millones y medio. En 10 minutos, 17 segundos en todo el mundo. Sí. Es que no se cumplen los 17 segundos, se queda claro, todo son como que te falta. 17 segundos, según esta fuente que es Get Me There, es donde está publicado el estudio de estos investigadores, que además apuntan a otros datos, como por ejemplo que el 10% de los entrevistados considera apropiado llegar hasta media hora tarde. Bueno. Ah, eso lo ven bien. Sí. Yo lo veo muy tarde, pero bueno. A ver, vuestro límite, Macarena, por ejemplo. ¿El tiempo que más tarde he llegado o que más estás esperando? No, lo que más has aguantado y ya decías, esto es imposible, esto se acabó. Hora y media. A ver, Martín. No, yo media hora estuve en una ocasión esperando los siguientes. ¿Ese es tu límite? Ese es mi límite. ¿Silvia? Pues yo creo que sí, hora y media, 2 horas. Bueno. ¿Tú podrías aguantar 2 horas? Sí. Yo es que a los 10 minutos me voy. No, porque ya lo di por perdido y ya pues mira, voy a pasar el rato, a ver qué voy a hacer, ¿volverme? Pues no. Hombre, hay tácticas y tácticas, ¿no? Sí. Si sabes que tu amigo tarda en llegar, ¿qué puedes hacer? Sí, no, yo a los 10 minutos, o sea, yo ahora, por ejemplo... en un sitio, quiero decir... Bueno, con este estudio ya me doy la razón a mí mismo, o sea, sí. Puedo aguantar 10 minutos, 17 segundos, no más. No más. Claro, a partir de 10 minutos, 17 segundos, según estos expertos, ya llegas tarde. Has dado en la clave, correcto, sí. O sea, si luego no vale... a los 10 minutos, 15 segundos, todavía sí, entraría. Bien, 15 segundos, bien. Luego ya no valdrían excusas, si pasar los 10 minutos, pues 20 segundos, por ejemplo, ya no te valen excusas como que mi casa ha explotado o bueno... En fin. La cosa. Sí, son algunas de las excusas un tanto creativas, dicen. Mi casa ha explotado. Sí, ha volado por los aires. Hombre, en ese caso... ¿De verdad? No, sí. Bueno, ¿y cuántos años han estado para saber que 10 minutos, 17 segundos... La muestra debe ser pequeña, yo creo que tampoco la han debido invertir mucho tiempo, ¿eh? ¿No? O sea, que han preguntado a los amiguetes, dicen, no te preocupes que... Yo sé el tiempo exacto que han invertido. A ver. 10 minutos y 17 segundos. Sí, pero mira, repercusión internacional, ¿eh? Estamos comentándolo en España. Correcto, que incluso, bueno, el 80% de la gente de 50 años o más jamás llega tarde, ¿eh? Claro. Tienen en cuenta todas las vicisitudes. Había otros valores. Tráfico, claro. O sea. Ese es tu caso, Juan, ¿no? Bueno, no. Yo creo que no todos los mayores, ¿eh? Algunos. Yo eso ya lo superé hace 20 siglos. Entonces, bueno, tenemos el caso de gente joven también. ¿Sí? El caso de las mujeres, pues que consideran elegante llegar un poquito tarde. Claro, bueno, pero un poquito solo. Hay que hacerse desear. Pero solo 5 minutos, tampoco bueno, vamos tampoco, a... No, bueno, hasta 10 minutos tienen. Exactamente. 10 minutos, 17 segundos. Eso que se llama el tiempo de espera, el tiempo cortés. Cortesía. 10 minutos de cortesía. De pleitesía. Siempre hay que conceder, pero más allá de 10 minutos, 17 segundos, no. Llegar tarde. Eso es lo que afirman estos expertos británicos que han invertido una vida para conseguir una licenciatura. Sí, una vida y media. Hablando de licenciaturas, mira, llega tarde el alumno y el profe le pregunta que por qué llega tarde y dice, no, si yo no he llegado tarde, es el timbre que ha sonado un poquito antes. ¿No? ¿No cuela? 10 minutos, 17 segundos, si lo superamos hemos llegado tarde. Amigos, ¿cuánto tardaron Ozone en componer esta canción? Pues seguramente 10 minutos y 17 segundos. Despretine, qué gran tema, qué gran poema épico, qué gran himno para Europa. Cada día lo hacemos mejor. Una excusa SB. Qué maravilla los son con Haidú, Picasso, Anonimo. Bueno, pues estamos con el Despretine, estamos con Somos Europeos y que... A los 10 minutos y 17 segundos se baja el micro. 10 minutos, 17 segundos se baja el... Despretine. Bueno, pues vamos a elegir europeo del día. Europea, porque hay que echarle valor, ¿eh? Europea del día. Esta joven activa, bueno, de vida bueno. profesional, dicen. Sin miedo a nada, como decía la canción de Leopoldo Alas Clarín. Adelante, ya por todas. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. se llamaba este chico, hombre? No sé. Adelante, ya por todas. No, el de sin miedo a nada, hombre. Alex Ubago. Eso es. Alex Ubago. Leopoldo Alas Clarín. No, no sonaba muy bien. No. Tiene una parecida, pero no sí. exactamente igual. Bueno. Bien, pues estamos con yo ella. Yo creía porque... que era un titular de Sarazubi. No. Sí, podría ser. No, claro. es una mujer osada. Porque... osada, es una ejecutiva agresiva que, sí, claro. que no le importa, ¿verdad? Exacto, no sabe dónde invertir y... no sabe dónde meterse. Exacto. Dijo ya. Después de ver su nueva casa. Ha decidido escoger un gran armario. Sí. Un armario que ha sido reconvertido en el estudio de esos 5 metros cuadrados que adelantabas, Juan. Esta es una jeta. Jeta, es una sufrida, es una mártir del pues progreso. Sí, no, la verdad es que yo tengo un chiscón más grande que... Hombre, que, o sea, aquí dice. Tenemos a un ciudadano sí. Londinense, ¿sí? del mítico, del legendario barrio de Notting Hill. Barrio acomodado. Julia Roberts, Hugh Grant, la tienda de guías de viaje. Qué interesante, qué bonita. Todo en los 5 metros. Todo, ¿no? Pues sí que están aprovechados. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, tenemos a un ímprobo ciudadano que dijo, bueno, pues voy a desatascar este chiscón, este armario ropero, bueno. y lo voy a alquilar como vivienda. Venga, vamos allá. Y entonces empezó, vamos a una cocina, una ducha, incluso tiene espacio para un ropero y la cama. Hombre, pero una cama es necesario, ¿no? Pero ¿dónde está la cama? Vamos a ver, tenemos solo 5 metros cuadrados, Martín. Pues aprovechemos, ya que no podemos utilizar el suelo, pues en altura. ¿En altura la cama? Sí, pegadita al techo casi. Ah, como si fuera la cama de Tarzán. Sí, sí. Ahí. Pero con escalera. Tenemos luego también un plato ducha. Plato de ducha. Hombre. El inodoro. Vaya, con la no, de no hay inodoro, no, dice. No. Solo plato de ducha. No. Y lo otro que solo. Es en orinal. Sí. Y lo sólido a la papelera. Hay minibar. Sí. Cocina. Sí, sí. Y todo por el módico precio de... 189 € a la semana. 189 € a la semana. 6 por 3, 18. Más de 30.000 pesetas. De las antiguas pesetas. Efectivamente, 6 por 3, 18. 30.000 pesetas. Si la matemática es así. O sea, no 6 fallan. Por 3. A ver, Macarena, sígueme en esto. 18. 6 por 3. 18. Total. Pues 30.000 pesetas. Por 4, 820 €. Al mes. Bueno, pues esto va dedicado a nuestra ministra de la vivienda, ¿verdad? Que ha pasado unos momentos muy malos. Hombre, si es capaz de vivir en 5 metros, no te digo en 30. Exactamente. Ella nos daba la oportunidad de 30, ¿eh? Puede dormir a lo ancho de la diagonal. Hasta mañana, que se dé bien.